misma clase. Es distinto, ¿eh? Claro, es distinto. Bueno, amigos, nos encontramos en el piloto o capítulo cero de lo que vamos a denominar, espero en adelante, Ovejas Mecánicas. ¡Ovejas Mecánicas! No sé cómo hacer. No, pero ¿cómo es una oveja androide? Como, no, no sé. Bueno, después vamos a hablar de eso. Para partir, les voy a presentar a mis acompañantes, que espero sean los habituales y para la eternidad. Elías Yacamán. Gracias por invitarme a tu programa. A nuestro programa. A nuestro programa. Gracias por invitarme a nuestro programa. Claro, y a mi tocayo, Roberto Núñez. El honor es mío. Bueno, y yo suyo. Soy Roberto Miranda. Vamos a conocerlos como Roberto Núñez y Roberto Miranda. Rob y Roberto. Rob y Roberto. ¿Quién es Rob? Tú. Roberto Núñez es Rob y Roberto Miranda es Roberto. Sé que no es la weá menos confusa de todas, pero bueno, trabajen con nosotros. Colaboren un poco. Claro, pongan algo de su parte. Seguí este primer capítulo, que no lo está escuchando nadie, pero bueno, no importa. Si lo van a escuchar. 100 personas. Ese es mi piso por podcast. Ah, mira, es un buen piso. Igual, bueno, es un poco intimidante mirar esa barra constantemente moviéndose, pero no importa. La idea de este podcast nació porque queríamos conversar. Y además queríamos grabar esas conversaciones porque muchas veces hablábamos temas importantes y interesantes y no sabíamos cómo habíamos llegado o por qué habían surgido, etcétera, etcétera. Y nos conocemos hace ya bastante tiempo por una página en la que trabajamos juntos. No sé si vale la pena mencionar. Glitch.cl, tu portal en videojuegos. Se fue como un espectro, ¿no? Claro, donde... Como que me poseyó. Claro. Como que un taldo. Es como el medium de... Claro, como que lo canalicé. Claro, sí, estamos canalizando, se siente así como... Donde Elías y Roberto, Rob, eran caras visibles, miembros que generaban contenido dentro del sitio. Y yo tenía un papel más tras bambalinas junto a el que ustedes conocían como el malvado Salinas. O algunos de ustedes. Algunos de ustedes, los que conocían esa página de videojuegos. Y que ya no existe, no la busquen. No la aunque busquen. Sigue... No, el otro día me metí y... Otra vez se volvió, se cayó. Está ni siquiera fuera de línea, está en compra este dominio. Parece que está... difunto. Leonardo, Leo Salinas hasta el final rentando con glitches. Y bueno, por eso nosotros como nos conocemos, somos amigos y tenemos una amistad de años ya a esta altura. Sí, estamos hablando de cuántos, 4 años. Vamos para los 4. Tampoco es tanto. Pero sea más productiva que otras. Oye, estamos en el 2015, un año de entablar una relación con alguien durante más de un año ya es harto. Claro. Y de tratarnos en persona. Eso es verdad, porque si eran amigos por internet es súper fácil. Ah, porque para que los amigos sepan, no estamos por Skype. Por más mal que lo escuchen, estamos por Skype. Estamos presencialmente juntos en la casa de Rob. Claro, en la casa de Rob. Menos de un metro uno del otro. De hecho, ¿eh? Yo creo que los que están más distantes son ustedes dos. Quizás un poquito más de un metro, pero leve. Pero la distancia es solo física. Sí. Bueno, y nos falta un miembro que es sorpresa. Así que la vamos a guardar para el segundo capítulo. Una chica que también trabajó en Glitch y que también es amiga de nosotros hace harto tiempo. Y a la que le mandamos un saludo, que debe estar trabajando probablemente en este momento. Y nada, pues o sea, salió esta idea de hacer algo y... Más que nada porque nuestras conversaciones son geniales. No, claro. No quiero pecar de pedante, pero creo que, creo que hay un dejo de genialidad en nuestras conversaciones. Tienden a la genialidad. Por lo menos yo cuando conversamos, yo digo... A veces pienso, qué ganas de no estar conversando con ustedes, qué ganas de estar desde afuera escuchando esta conversación. Qué ganas de ser el sujeto de la mesa del lado. Qué ganas de... Eso mismo. Claro. Eso mismo. Qué ganas de sentir esa envidia de no ser amigos de ellos. qué ganas de poder disfrutar de esa conversación sin el peso que significa ser parte de esa conversación. Claro, porque estar al nivel. Sin la responsabilidad de tener que participar en la conversación y decir algo que está a la altura. Entonces, este es nuestro regalo de nosotros para ustedes, público. Claro, para que ustedes sientan lo que siente gente anónima en restaurantes, en bares. En un solo bar, en realidad, hasta ahora. El de siempre. El de siempre, vamos donde siempre. Que ya nos conocen y se burlan de nosotros, pero eso es para otro programa, creo yo, quizás en este mismo. Y hablar de temas porque... En Glitch nos unieron los videojuegos por un par de años, casi tres. Pero tenemos muchos otros temas en común. Y entonces no quisimos centrarnos únicamente en los videojuegos. que sí han marcado nuestra vida y se han marcado el inicio de nuestra amistad. Pero también hay muchas otras cosas que nos interesan, como la literatura, el cine, los cómics y todo a lo que se les puede ocurrir. Todas esas cosas por las que la gente se burlaba de ustedes en el colegio. Y que ahora son populares. Y que ahora son populares, no, los, nos unen de alguna u otra forma. Yo me pregunto, paréntesis, ahora los niños que están en el colegio, si te gustan los videojuegos, eres como opulento, ¿no? Sí, eres como popular. Eres como el capitán del equipo de fútbol americano. Claro. Claro, si mira, ese ñoño estudia, no sé, o juega la pelota. No, claro, ese ñoño practica deporte. Claro, es como extraño. Claro, ahora ¿no? Son como, no sé qué son los ñoños de ahora, no sé qué hacen para que se burlen de ellos. Porque... ¿Qué hace el weón que le hacen bullying? Claro, ¿qué hace? Es una buena pregunta. Pero quizás sí tiene más problemas de sociabilidad, ¿cachai? Para socializar. Eso todavía debe ser impopular. Claro, pues debe haber esa ansiedad social que sentía yo en algún momento, y me imagino que gran parte de la gente sintió. Pero me tratar refiero... de ser igual al resto, quizás es más chica la diferencia, ¿no? No, pero me refiero, si es por buscar al impopular del curso, quizás ya no es el que juega videojuegos, pero sí sigue siendo el que tiene problemas para relacionarse. Es que siempre va a ser así. Claro. Siempre va a ser así. Claro, o sea, quizás ya hemos llegado a un nivel de sofisticación de las relaciones humanas tan que los niños se burlan de la esencia de lo que no se burlaban de nosotros, entre comillas. Más que lo superficial. Más que de lo que haces, sino que claro. De cómo eres. Es como, mira el weón tímido. Retraído. Qué terrible, weón. Pero es que al final, sí, esa weá que dicen que los niños son malos, es verdad. Y son malos porque son genuinos. Si no es que sean malos de esencia, son genuinos, no les importa que... Ellos dicen, ¿no? Qué terrorífico. Pero es horrible lo que acabas de decir. Pero es verdad, ¿cachai? El problema es que nuestra sociedad se sostiene sobre mentiras. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos para decir... ¿Dónde quedó la conversación de videojuegos y cine? Ya, sigamos en la profunda. Claro, porque uno dice, puta, este weón que es feo, por ejemplo. Pero tú no le vayas a decir a ese weón, puta, que eres feo. Le decís que simpático eres. Claro. Construyes mentiras sobre mentiras para justificar la existencia y para poder convivir como seres humanos que somos. Y para preservar el status quo, al final. Exacto. O sea, si va y le decía a un tipo, oye, eres muy feo... está rompiendo la tensión del agua, por porque lo que... la honestidad brutal es mal recibida en todas partes. Vivimos en una sociedad construida sobre la hipocresía. Entonces la bondad, donar para la Teletón y tratar bien a la gente fea es un disfraz. O sea, no sé si para todo el mundo, pero para la gente que logra ver detrás del velo, sí, bueno, es una wea así como... Pico con la Teletón, güey. No estoy diciendo que... No sé si es la mejor manera de comenzar. No estoy diciendo que... Pero es una manera de comenzar. Pero hay gente que le da lo mismo, pero es más hipócrita aún porque va y deposita. Claro. Y compra los productos y ve la weá, pero en verdad en el fondo no le importa. No está ni ahí con la weá. ¿Cachai? Esa es la gente, esa es como la construcción, es como el ejemplo. Estoy diciendo que a mí me importa o no me importa. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas y otras no tanto. Pero ¿qué pasa cuando las decisiones, llamémoslas buenas, no sé, las tomamos sin la necesidad de un observador? Las tomamos como por nosotros mismos, nosotros por como que el que nos juzga somos nosotros mismos. Estamos adoctrinados, yo creo que dentro de algunas... En algunas cosas somos nosotros mismos cuando estamos solos, ¿cachai? Cuando estamos seguros de que estamos solos, además. Porque, no sé, pongamos el caso que vivís con alguien, con un compañero de departamento. No estás solo realmente. O sea, tampoco eres tú 100%. Eres una versión libre, más libre de ti. Más libre que la de la pega, por ejemplo. Más libre que la de la casa de los papás de tu bolola. O, no sé, ¿cachai? Más libre que en público, con observadores. Pero en general, no eres tú. Y cuando estás solo, eres tú, pero no a la libertad máxima, porque... Hay buenos rayados en todas partes, entonces hay buenos que sí se atreven a ser ellos mismos y son, no sé, asesinos en serio. Entonces, son buenos que como que dan el paso un poco más allá, que prueban esa weá que yo no sé si todo el mundo, pero creo que varios lo hemos tenido en ese momento de decir: oye, si hiciera esta weá, no lo voy a hacer. Lo que sea, claro. Puta, bueno, echarle, no sé, pasta de dientes al pan, weá, estupideces, ¿cachai? Que uno no hace porque uno dice: no, esta weá es una enfermedad, ¿cachai? Claro, si me atreviera a dar el paso. Después viene, solo puedo pensar en cosas escatológicas. Que en general, ¿cachai? Y por eso. Y después, ¿quién te pone el límite? ¿Quién dice, uy, hice esto y no pasó nada? Y puedo hacer esto, y luego esto, y esto, y esto, y esto. Entonces. Y de repente despierta y tiene un cuchillo con sangre en tu mano. Claro. Pero Brigio, ¿sabes que en American Psycho, en el libro, no me acuerdo si es la película, Patrick Bateman dice precisamente eso, ¿cachai? De que de que si la gente se soltara un poco la corbata, man, al final la mitad de los que estamos en un cuarto estaríamos, seríamos asesinos en serie. Es que es verdad, po, ¿cachai? Porque al final... Si la gente hiciera lo que quisiera, todos mataríamos a nuestro jefe. No recuerdo si lo hice en la película. No, no, creo que no. No, yo creo que no. Yo también creo que no, pero no me quiero arriesgar a confirmarlo. Este, yo amo esa película, pero tampoco estoy seguro y creo que no lo dijo porque sería una weá ya, claro, para el bronce a esta altura. Más que el weón apuntando el número. Para los que conocen el sitio donde apunta el número. Pero esa película es un clásico ejemplo de esa weá de la mentira que nosotros vivimos día a día. De que la gente busca weás para preocuparse, por preocuparse de weás. Para no preocuparse de los problemas de verdad, ¿sí? Para claro, no preocuparte de tu miseria interna o tu felicidad interna o de quién eres tú, sino que te preocupáis la pinta, weón, o el computador, o la consola que tenía o no tenía, o no sé, cuántos billetes hay en tu billetera. Virgio, hoy día leía una weá de que comparaban a Huxley, el autor del Mundo Feliz, con Orwell, el autor de 1984. Y era como, ¿cuál de los dos la chuntó, weón? Sí, evidentemente, onda, Orwell en 1984 decía de que, no sé, el Estado o ese gran hermano, ese ser superior que nos domina, nos va a controlar a través del miedo, claro, a través de las mentiras, ¿cachai? De, no está pasando nada, pero en realidad hay una guerra, pues, ¿cachai? Claro. Y Huxley decía que el mismo placer del hombre iba a ser el que lo iba a controlar y al final íbamos a vivir como una sociedad de puras paralidades, pues. Donde no te iban a decir de que no te iban a ocultar la guerra, pero te iban a entregar la pasta de dientes, el teléfono, el sexo, el tener una mejor cuenta en tal sitio que te permite ver series premium, el cambiar la máquina cada 2 meses, weón. Claro, esto es lo que tenemos ahora, básicamente. Claro, y al final es horrible porque es un poco lo mismo que dice como lo que hablaba de American Psycho, ¿cachai? De que al final, ¿qué estás haciendo? Te estáis como... Estás inhibiéndote a ti mismo, man, por banalidades materiales para finalmente no mirarte adentro y darte cuenta de que eres una cáscara nomás. Estás renegando de tu naturaleza humana como animal que somos, porque al final la gente, y todo, por años, por siglos, weón, le han tenido miedo a la esencia animal del hombre. Porque, desde que nos pusimos ropa. Desde que nos quisimos diferenciar de los animales, ¿no? ¿Cachai? Y nos empezamos a inventar mentira tras mentira, weón, de que tenemos que hacer cosas porque es lo correcto, es el no sé, el poder hacer, el querer ser algo que no eres y hacer todo lo posible por serlo. Y hay casos, puta weón, yo creo que todos tenemos algún caso de un weón que se desvive para que el otro lo vea en Facebook o en Twitter o lo que sea, siendo algo que no es porque tú lo conoces en vivo. Y dices, este weón, su vida no es tan entretenida. Su vida no es tan parampo, weón, ¿cachai? Entonces tú decís, no sé, cuando postea... Con Herbalife, man. Claro, pues es una mentira. Al final es un placebo. Pero quizás tampoco hay que ir tan lejos y buscar a ese personaje. Si nosotros todos tenemos algo de eso, ¿cierto? Evidente. Por supuesto. Sí, evidente. Nosotros nos mentimos así, bueno, yo... Haciendo referencia a... Ya desde cuando nos tomamos una segunda selfie porque la primera no reflejaba mi belleza intrínseca, ya estamos convertidos en ese personaje. Claro, o sea, ya, aunque nosotros miremos en menos y nos riamos de toda esta gente que el otro día leí una cuestión de una cabra que se dedicaba a Instagram, porque eso existe hoy en día, una persona que se dedica a ser una estrella de Instagram. Lo hemos hablado. ¿Puedes ganar plata con eso? Es que ganáis sponsors. Tenía una cierta cantidad de seguidores, te ves relativamente bien, la gente te empieza a seguir y tú vas a una marca y le decís, no sé, imagínate, bueno, nosotros somos buenos que toman chela y la gente nos sigue porque tenemos esa foto chistosa y vamos a la cerveza que estamos tomando ahora es Royal. Y hay 100 Royal, personas que escuchan nuestro podcast. Claro, y esas 100 personas van a decir, oye, mira, esto bueno, toman Royal, quizás no es tan mala o tan buena o lo que sea, la voy a probar. Y le pagan a esta galla. Y promueve ropa, promueve productos de belleza, claro, weón, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y la mina dijo que había llegado a tal punto su obsesión, una cabra, weón, tiene 20 años, 21, a lo más. Había llegado a tal punto su obsesión de que se tomaba 60 selfies, weón, para elegir una para subirla. Y su camarógrafa era su hermana chica y la trataba como el pico por lo mismo. Pero weón, sácame bien la foto y la weá. Y la mina se dio cuenta de su rayá y renunció a su weón. Cerró su weón. Bueno, no sé si la cerró, pero escribió un post gigante así como, weón, no más. Más. ¿Sí? Porque al final todo lo que estamos hablando de las utopías y de la mierda de todo, Warhol lo resumió con todos vamos a tener 15 minutos de verlo. Sí. Y eso ya es weá de mirar a Germán, weón, o mirar a, no sé quién está de moda ahora, este cabro español, el Rubius, y no sé, etcétera. Hay un montón de weones, digamos Bardo, más o menos, no es tan famoso, pero ya fue. En algún momento tuvo su fama y después salió en el diario porque tuvo un problema con su mujer y... Esa weá fue notable. Y esa weá es como una especie de... Lo de Bardo, que es como una weá de Truman Show, casi, pues, weón. Que es, miren mi vida, pero ni siquiera... Es peor porque el weón sabe, el weón lo hace consciente. Métanse en mi vida, yo se las voy a mostrar. Y la gente se siente con la autorización de opinar sobre su vida, de opinar sobre su relación. De emitir juicio. De emitir juicio. O sea, la mina está... La ex de Bardo, weón, yo me acuerdo que salió, de hecho fue portada del diario. De que le hicieron bolsa por redes sociales. Dos portadas, weón. Fueron dos días. Dos días seguidos, weón. Y el segundo día era más patético que el primero, que era Choda, que es otro enfermo. Soda, o como se pronuncia la weá. Chota. Yo lo pronuncio Chota. Chota le presta su chota a Bardock. Y salían los dos enfermos en la portada, apoyándose uno al otro sobre un tema que no debería haberse enterado nunca nadie de partida. Y que si nos enteramos tampoco debía importarnos mucho. No debería ser muy relevante como para tener portada en un diario de circulación nacional. Un diario importante, es una mierda de diario. Pero importante finalmente. Sigue siendo importante. Bueno. Claro, desinforma a la gente bastante. ¿Cachai? O sea, entonces igual que estemos llegando a ese tipo de weá. Y a mí de repente el meme del profesor Farnsworth de no quiero vivir en este mundo. O algo así. O algo por ahí en ese estilo, me identifico, ¿cachai? Y después digo, no, weón, sin final. Yo también hago la misma weá. Tampoco hay que tomárselo tan en serio. No, claro, es del otro. La gente que se lo toma muy en serio, weón, es un problema. La gente que... Sí, si al final las weas no son tan graves. O sea, quizás sí es digno de analizarlo y de tomárselo en serio en cierta medida, pero tampoco para salir a hacer. A pegar balazos. Claro, para transformarse en un sociópata. Claro. Yo no sé si es peor que un psicótico, pero... Sé que hay diferencias de... Hay muchas diferencias, pero... un sociópata es un weón que... Creo que sabe quien no tiene el contacto y tiene la capacidad... Creo que la empatía es una de las diferencias. Claro, la capacidad, la inteligencia, el carisma falso de engañar al resto es parecido al weón de American Psycho. Es un weón encantador, weón, que es magnético, que... Este mismo gallo, el de la serie de Halt and Catch Fire. El protagonista de Halt and Catch Fire. No recuerdo el nombre del personaje, pero es Lee Bates, el actor. Pero, claro, el malo de Guardianes de la Galaxia. El protagonista de Pushing Daisies. El protagonista de Pushing, gran serie, weón. Qué terrible, el otro día lo vi en un videoclub, weón. ¿Pushing Daisies? ¿En serio? Sí, weón. Pensé que los videoclubs estaban extintos, weón. Esa serie era muy extraña, weón. Su propuesta estética. Era muy extraño. Es como es una historia de detective finalmente, pero contada como un cuento de hadas. Es como si Tim Burton contara una historia. Exactamente. De detective. A pesar de que no es de Burton, es de... Es del loco de los locos Adams. Es del loco de los locos Adams. Bueno, la estética, bueno, se condice. Claro, entonces este gallo también tiene... Su personaje de la serie tiene rasgos psicopáticos, o sea, sociopáticos graves. Hal and Catch Fire. Claro, serie que recomendamos. Sí, recomendamos. Y si donde sea que esto esté publicado, vamos a dejar algunas cosas en la descripción para que... Links de interés. Porque claro, yo he escuchado mil podcasts que los buenos hablan de 50 weas interesantes y después, ¿qué te acordaste? Voy a escuchar el podcast. No, eso no va a pasar. Así que va a haber un glosario al final con lo importante de este podcast. Claro. No vamos a prometer que esté completo, pero vamos a tratar de hacerlo de lo que nos acordemos, que alguien anote. Halt and Catch Fire. No vino. Serie que habla de la carrera informática en los años 80. Exacto. En el fondo. Claro. O sea, es como una versión con licencia artística de la carrera. Claro, exacto. Una versión ficcionada de la creación del computador portátil en los años 80. Pero sale IBM. Los mencionan sí, como a los personajes reales, digamos, pero... Claro, es como un escenario de qué pasaría si hubiese habido una... Otra compañía, exactamente. Y la serie, no sé, yo siempre que tengo que hablar de ella y creo que ha funcionado, digo que es Breaking Bad, pero con computadores en los 80. Claro, y Breaking Bad al nivel de que sus primeras dos temporadas han sido fracasos, bueno, para... De audiencia. ¿Cómo va Halt and Catch Fire? Pésimo. ¿Pero segunda temporada? Terminó la segunda temporada y está renovada. Lo que pasa es que tuvo una gran suerte. ¿Sabes qué es AMC? Es el tema. Esos señores sí. apuestan sí. Halt and Catch Fire tuvo la suerte de caer en AMC. Si hubiera caído, no sé, en HBO, puede ser. No lo creo, si lo hubiera ido mal un par de temporadas. A lo más dos. Leandro. Creo que hay opciones peores que HBO. Por ejemplo, los que cancelaron Constantine. Ahí me confundo, la ABC o NBC, no sé. ¿No es uno? ¿Fue Warner? Constantine no. No, no es de CW, que ya no... no. Sí, de CW. De CW. No, chucha, Warner, pues, bueno, en fin. De hecho, la opción es que quizás de CW tome Constantine. Qué bueno, ojalá. Porque lo tomaron como... O sea, originalmente iba a haber un crossover entre Constantine y Arrow. Arrow, ya. Y finalmente Constantine ya no va como serie, pero se mantuvo y en Arrow apareció Constantine en hace dos capítulos atrás. Pero con otro actor. No, con el mismo. Porque acá está sin pega, entonces igual. Claro. Estoy haciendo algo, en verdad. No, tengo el. ¿Cómo se llama? Tengo el raincoat del. Claro, tengo el abrigo. El abrigo en el closet, weón, estoy listo. Tengo los puchos en el bolsillo. Solo lo muestran apagando un cigarro. Creo que ahí quizás de CW no puede mostrar. Es que, claro, era un tema que el personaje no podía salir fumando. Sí, son canales de cable abierto. Sí, son networks, no pueden mostrar pucho. Entonces, bueno. Como pero pucho que pero no tiene a Rob en este momento. Claro, si se escuchan, y como dice el término que utilizan los españoles, una calada. Una calada. Ese, cuando tú fumas. Como una paloma. Una pitiá. Claro, una calada le dice lo de España. Calada. Así que si escuchan ese sonido, es nuestro querido Rob. Está raro eso porque no tienen ningún problema con mostrar gente tomando. Es que el alcohol no está demonizado todavía. Muy bien dicho. El alcohol no está demonizado todavía. No está demonizado. En cambio, el cigarrillo no podría ser más bajo. Es casi como mirar. Está un paso de la pedofilia infantil. Perdón, de la pornografía infantil. Claro. Que eso pedofilia infantil. Sí, niños, sí, es como repugnante. Es como violación de niños. Horrible, loco. Son niños no tan pequeños mirando a niños aún más pequeños. Como uno de 6 con uno de 3. Claro, una wea así. Bueno, eso. En fin. No me cabe duda que en algún estado del sur de Estados Unidos ocurra. Sí, bueno, si algo nos enseñó. ¿Cómo se llama este? True Detective. Es que en el sur vida es más sabrosa. Tan sabroso como estos snacks que probablemente nos hayan escuchado. Claro, estamos engullendo algo. Esto que es como un maní japonés, ¿no? Sí, maní japonés. Son frutos secos, tratamos de mantenernos relativamente sanos, relativamente, porque comer maní y esas cosas no, tampoco es muy sano que digamos, pero es mejor que papitas fritas. Claro. Y bueno, volviendo al tema de este gallo de Halt and Catch Fire, tiene este tema de el gallo súper exitoso para vender. Es un buen comercial. Es un monstruo de ventas, así como literalmente. Es el vendedor arquetípico, el que todos los buenos que le gustan las ventas les gustaría aspirar a ser. O sea, y también es el desalmado de los 80. Claro, es un yuppie de mierda. Es igual a, este a Patrick Bateman. Es Patrick Bateman, pero sí lo hachazo en la cara. Claro. Claro. Oye, pero está raro esto del AMC, ¿no? Porque, o sea, ya tuviste a Don Draper en Mad Men, tuviste a Walter White en Breaking Bad, y ahora sale este sujeto. El malo de los Guardianes de la Galaxia en Halt and Catch Fire. Como que la AMC se... No sé, me pasa. Igual yo veo he visto harta serie de la AMC y está este patrón de hacer la serie del personaje. Sí. Más que de como un universo, que es como lo que tiene HBO, ¿cachai? Pero sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo... Igual está el universo, pero sí se apoya mucho sobre sus protagonistas. Pero lo que me gustó de Halt and Catch Fire, que en la segunda temporada sobre todo, es que... Se salieron un poco de esa fórmula. Por lo menos a este protagonista igual lo tienen un poco hacia el lado. Sí, como que aparte de humanizarlo, pero también lo desplazan al lado y le dan la oportunidad. Claro, porque era un foco láser sobre sí, el que de partida yo igual haría lo mismo porque el gallo es el único relativamente conocido del grupo. Claro. ¿Cachai? O sea, el tipo tiene un desplante y un magnetismo de estrella de cine, ¿cachai? Así como decir una estrella de cine. No, el tipo es gigante, serie. El tipo tiene porte literalmente. Claro, es un buen así como el clásico actor, como el leading man de los 50. Como es el arquetipo que tiene el tipo, es un Humphrey Bogart moderno. Claro. ¿Cachai? Entonces, es evidente que te querís centrar en él porque el gallo es magnético de por sí, y porque es un excelente actor, el ensamble del grupo de actores. No es el más popular por nombre. No, son súper desconocidos en general, pero son súper buenos. O sea, y el otro día supe un dato, a lo mejor probablemente lo sabía. ¿Cómo se llama? ¿Escuder? No, tiene un nombre así como un nombre. El Barbón. El Barbón. El otro protagonista. Que es casado con una gagaya. son casados en la vida real, son pareja en la vida real. Ah, qué buena. Que en la serie son, es como él es un informático propiamente tal, claro. Él es un técnico de la parte, exacto, de la computadora. Un ingeniero en informática. Y su esposa también es como una ingeniera talentosa, pero quizá un poco más opacada por ser mujer. Por ser mujer, y está en pleno, claro, 80. En los 80, claro. Ah, son pareja en la vida real. Sí, sí. Es Scooter algo, o Scott y algo, pero tiene razón. Tiene un nombre así como. Recuerdo su nombre en los créditos, en la intro, que es muy buena. Se la recomiendo, busquen la intro. Halt and Catch Fire. Se escribe muy raro, vea la intro. H-A-L-T and Catch Fire. Catch Fire. Eso es un código. Es un código. Es una especie de código como para. Como para DOS, una vez así. Es previo. Es para apagar el computador, pero para apagarlo a la mala. Lo que hacía, es por lo que leí en Wikipedia, ¿no? En el primer capítulo igual te sale como una descripción. Lo definen, sí. Es un comando que se hacía antes para probar las máquinas y lo que hacía es que en la línea de comando escribía HCL, o sea, HCF. ¿Ya? O Halt and Catch Fire completo. Uh-huh. Y al apretar Enter, todos los procesos que estaban en el computador se detenían de golpe. Llevaban al máximo la exigencia de la máquina. Te saturaban el CPU, te saturaban el RAM, te saturaban el disco, hasta que la máquina se apagaba. Era como un test de estrés. Perfecto. Eso no es lo que hacía el. ¡Qué brígido! Es como detente e incéndiate. Igual es lógico. Si claro, eso significa. Claro. Y describe muy bien el espíritu de la serie. Y claro, o sea, la weá es. Veanla, weá. Porque describirla es súper fome porque el desarrollo de los personajes. Pero lo que quería rescatar es el tema de la segunda temporada: es que desarrollaron mucho el personaje de Donna, si no me equivoco, que se llama. La rubia. Que es la, no, la esposa. La esposa. Que porque era tenía la profundidad de un cenicero con agua, claro, en la primera temporada. Y en la segunda temporada va tras sus sueños. Claro, entonces en la segunda temporada es como las minas empoderadas. Esa es como la segunda temporada. O sea, como que las y todavía estamos hablando de los 80, un año después, ¿no? Es un año. 85, 84, no lo creo. Claro, bueno, esa es una de las quejas que teníamos de la primera temporada. Los saltos temporales no. Sí, no avisados. Como que entre capítulo y capítulo podían pasar 6 meses y no te ponían un letrero que dijera 6 meses después. O sea, si tú eres un gay observador te das cuenta que el tipo tenía el pelo un poquito más largo. Pero detalle. O que detalle ya estaban hablando del proyecto que como ya terminado o ya avanzado, que en el capítulo anterior era como, vamos a hacer ese proyecto. Claro, era como esa weá. Entonces, eso pasa en la primera temporada y un poquito, por lo menos para mí fue ligeramente difícil lidiar con eso al principio. Claro, porque te quedas te perdís, ¿cachai? Y yo la vi, porque Elías ya la había visto y me la recomendó. No sé si te pasó eso que te dije yo, que te daba la impresión de que te había saltado un capítulo. Claro, entonces, y él me advirtió, yo a sabiendas que esto iba a pasar, igual me pasó. Como que chuta, mira, dije, como que cerrás y dices, me salté un capítulo. ¿Qué weá? Ah, espérate, revisé, de hecho, revisé. Sí, lo mismo me pasaba. Lo revisé en mi medio legal para ver series, por supuesto, yo no la bajé de ninguna parte. No. La vi en AMC, colgado a AMC. O sea, no, perdón, lo pago. Ocupaste entonces, tu tivo y grabaste los capítulos. Claro, le pedí a mi papá que me lo grabara y me lo mandara por correo. En Betamax. Claro, uy, lo descontinuaron. Pero vamos a hablar después. No, tan triste. En fin, después de 30 años descontinuaron Betamax. ¿Qué va a hacer la Universidad de Arcia ahora? Entonces estamos. Y no es cierto. Oye, y un montón de canales, güey. Bueno, pero está bien. Cagó UCB. No, no son Telecanal, UCB, no son UCB, compadre. Telecanal, todos los canales. Para la casa. Yo creo que en la red ya no. Hay beta, sí. Sí, sí. Beta. No que ocupemos propiamente. Trabajo en la red. No que estemos ocupando. No que se ocupen en este momento, pero de que existen, existen. Claro, están. Están como archivos, ¿cachai? A veces cuando hay que buscar, no sé qué. Colo en la red o algo así, ahí están. O sea, eventualmente van a tener que digitalizar todo. Porque se van a echar a perder las máquinas y quién les va a llamar a Sony y se van a decir, bueno, ¿viste la noticia en 2015? Yo creo que todavía hay técnicos fresquitos de delantal que pueden arreglarlo. Sí, así como esos que están en los barrios, que están afuera llenos de tele, weón, de hace 1000 años, que nadie dice que la gente la mandó a arreglar y nunca se la llevó. ¿Siento que da esa impresión? Me encantan esos lugares, weón. Me encantan. No, se la raja el olor sobre todo, se mueve así como a tecnología antigua. Yo siempre me pregunto cómo esa gente paga los arriendos. Que son generalmente sus propias casas, güey. El viejo duerme atrás, güey. No, pero a veces hay locales así en galería. Cuando yo veo locales así en galería, me pregunto cómo esta gente paga su arriendo. Lo bacán de esos locales es como que se fueron construyendo a lo largo de los años. Como que los mismos muebles, que son los televisores. Claro. En algún momento ese lugar lo único que tuvo fue un mesón. Sí, bueno, solo un mesón con el viejo que joven atrás. Claro, si sacas todo lo que es producto que arregle. Todo lo que es descartable. Todo lo que es tele que no se llevó la vieja. Claro. La silla, un televisor, de eso estaba hablando. Sí, la mesa, un televisor. Claro, entonces te imaginas esa cuestión en el primer día cuando abrieron. Una torre de VHS. Cuando el sueño estaba empezando. ¿Va, choro? Sí, man. Como. Johnny Herrera, iba a decir. Juan Herrera. Johnny Herrera. John Herrera. Sí, hubiera nacido en los 90 se llamaría Johnny Herrera. Y su segundo nombre sería Kevin. Herrera. Bueno, y de a poco, bueno, hablando de serie, otra de las grandes que nos ha dejado marcando así preocupado en el último tiempo es Mr. Robot. Hablando de locales de mierda. Hablando de locales de mierda, ¿verdad? Mira, mira. Fue un segway sin querer serlo. Increíble. Mr. Robot. Es tanto una... pero sin spoilear al público. No, sin spoilear. Nunca. Vamos a hablar de la serie. Aunque si son atentos, ya el tercer capítulo van a cachar el gran spoiler de la serie. Es que un twist que te lo muestran al kilómetro. Claro, pero que igual lo dudas. Bueno, pero no hablemos de eso. Es un buen juego, es una serie entretenida que tienen que ver. Es de Showtime, si no me equivoco. No, es de USA Network. Es de USA. Sí. Mira. Sí, fue. Yo lo encontré sorprendente porque en términos de series como no es una compañía que uno vea siempre. De hecho, creo que es una compañía que uno no ve nunca. De hecho, no sé bajo calidad de qué lo viste tú, pero por lo menos la versión que vi yo de los capítulos tenían censurado los garabatos. Sí. No, solo the F word. Sí, solo the F word. Porque shit la decían. No, pero entonces no, tiene que ser un canal similar a AMC, porque AMC tiene uno o dos shit por capítulo. O sea, miento, Walking Dead tiene uno o dos shit por capítulo. No más. Pero bueno, sí, Mr. Robot es de USA, yo no pensé que era de Showtime. Sí, de USA. De hecho, a mí me extrañó mucho que yo no sabía que USA hacía cosas. No sabía que existía. Bueno, no para algunos fanáticos como yo de la lucha libre, claro, la partimos viendo en WWE Raw, todavía está en USA Network. Yo la partí viendo en USA Network. Claro, y antes existía el USA en Chile, que ya no existe. Pero USA, creo que USA es Universal. Ah, es el Universal. Hasta donde yo entiendo. Perfecto, ya. Bueno, sí. Hasta donde entiendo. La misma licencia, no estoy 100% seguro. Es como cuando Fox Kids se transforma en Jetix. Claro. Así es como sí, USA no transformándose en Universal. Mire, no estoy 100%, pero estoy 98% seguro. Esto es una pregunta muy estúpida quizá, pero ¿no hay un canal que se llama como Studio Universal? Sí. Hay un canal que se llama Studio Universal. Sí, pero creo que no es el mismo. ¿No será como una subsidiaria? Puede ser. Así como... Es que el otro día, Cable Básico, estaban promocionando Mr. Robot. Pues. Perfecto. No recuerdo qué canal era. Quizá era Studio Universal, weón. Bueno. Puede ser. Yo recuerdo haber visto la noticia de que... Son esos canales que dan la weá en español. Sí. Sí. Como y el, que no tiene SAP. Como el Cinemax actual. Bueno, es que ahora todas las... Como TNT. Como el Warner, weón. No, pero Warner tiene SAP, no tiene subtítulos. Claro, no tiene subtítulos. Eso. Bueno, en fin. Problemas del primer mundo. Mr. Robot se trata básicamente de un tipo que tiene graves problemas de... no sé cómo decirlo. Mentales. Claro, pero... Totalmente mentales. Tiene una, yo creo que un grado elevado de Asperger. Sí. Desarrollado de alguna forma que todavía no descubrimos. Los que hemos visto la primera temporada. Que es un genio hacker. Un genio informático. Y que en el primer capítulo se define como la premisa de que el bueno es una especie de superhéroe. Claro, tiene una especie de síndrome de justiciero. Vigilante. Claro, un vigilante. Exacto. Tiene una sensación de la justicia muy al estilo de, no sé, de un Rorschach. No tan sociópata. Sí. O sea, sí, pero en otro sentido. Es sociópata, claro. Pero en otro estilo. Y es muy buena. Y tienes que verla ahí. Olvido el nombre del protagonista. Elliot. No, pero del actor. Tiene un nombre particular. Rami algo. Sé que sale en, Rami, en la, estas películas del museo de Ben Stiller. Gran referente. Sale ahí, es como Ramsés, no sé. Por lo que todo el mundo quiere ser recordado. Claro. Y tiene un caracho, digamos, bien singular. Es que está, pero pintado por el personaje. No había visto a nadie. De hecho, a mí lo que más me llama la atención es cuando empezaron los capítulos era efectivamente el nombre del casting. Todos los güeyes tienen nombres raros, güey. Creo que el más normal es Slater, que tampoco es tan normal. Ah, bueno, y actúa tan normal. Actúa el gran Christian Slater. Gran regreso televisivo. Claro, porque yo cuando Elías me mencionó... En realidad, ¿regreso de dónde? Si yo no sé... Del alcoholismo. No, pero cuando pienso en Christian Slater, yo sé que Christian Slater existe. Oye, ¿Código Flecha Rota? Ya, sí. John Woo. Sí. Y Alone in the Dark. Huevo. No la vi nunca. Yo tampoco, pero sé que existe. Pero como viste en Leicester, no. Entrevista con el vampiro. Ah, el entrevistador. El entrevistador. Se llama Rami Malek. El protagonista. Mr. Robot. Mira, weón. Está Christian Slater. Esto me metí a Wikipedia para ver el elenco. El creador se llama Sam Smale. Que verán su nombre gigante al principio de cada claro, capítulo. Tiene un problema de ego el señor, pero es una gran serie, así que se merece cada sí, gota de ego. Christian Slater, Portia Doubleday, que no sé cuál de todas las mujeres será. Doubleday, por loco, ¿qué apellido es ese? ¿La amiga de él será? No, no sé. Pincharía tiene... ¿Portia? ¿Es como Portia? Como Portia de Rossi, la de Ally McBeal. Uy, sí, veía Ally McBeal. Yo la única parte en la que había escuchado ese nombre era en El Hombre Bicentenario. Claro, y después está, muy al estilo, como dijo Rob, es verdad, Carly Chaikin. Pero viste, si todos tienen nombres raros. Y por último, Martin Wallström. Lo pronuncio así porque tiene dos puntitos arriba de la O, así que no sé cómo se pronuncia. Es el hueón raro. El hueón que habla el sueco. El sueco que habla sueco. Y francés. Y porque la señora, ni es que está casado, sí. La esposa le habla en otro idioma. Sí, en danés. Se hablan en idiomas diferentes el uno al otro. Pero es que todos los idiomas se entienden. Escandinavos ¿tienen? No son parecidos, pero entre ellos, como son países muy cercanos... ¿Tienen una raíz compartida? No, tienen raíces distintas, pero entre ellos... Todos se entienden, perfecto. Más no hablan la misma lengua. Es como un español hablando con un catalán. De hecho, así. Ese loco... Y con un portugués quizá. Ese loco, Wallström, efectivamente es sueco. Sí, po. Efectivamente es sueco. Ah, y él lo pronunció Wallström. Sí, po. Yo dije Wallström. Tú dijiste Wallström. Para que vean, que no sé cómo se pronuncia. Wallström, dijiste. Wallström. Wallström. Wallström. Bueno, ese weón. El weón malo. O bueno, no sé. El sueco. El sueco, el weón que habla en otro idioma en la serie, ese. Y bueno, Elliot, son las aventuras de Elliot. Yo no sé, cuando digo aventuras, suena de la peor forma posible. No, pero... Son las aventuras de Elliot, de un gallo que tiene problemas. Un informático justiciero que se encuentra con un grupo que es una especie de Anonymous. Una especie de Anonymous llama... organizado que se llama... F-Society. Y quiere... Pero ahí hay un chiste, ¿eh? Porque lo que les dije recién, que como la palabra fuck está, fuck está censurada, todos dicen F. Sí, po. Entonces dicen F el gato, no sé, o F ese tipo. Entonces cuando dicen F Society, lo que están diciendo es fuck, exactamente, fuck Society. Exactamente. Están como refugiándose bajo el mismo elemento de la serie, que es censurar la palabra y dejar solo la F. Po. Entonces, no sé, a mí me pareció graciosillo. De hecho, no me di cuenta... de que era un juego de palabras, digamos, por llamarlo de una manera, hasta que volví a ver la temporada, la empecé por segunda vez, que es muy raro en mí, así como que desde que dejé de ver series en la televisión y la empecé a ver por internet o en tu casa o en mi casa, claro, o sea, ya cuando dejé de ver series de seguirlas no, serialmente, a lo que me refiero es cuando dejé de ver series bajo la dictadura de cómo te la da un canal de televisión. Correcto. Cuando empecé a ver series a mi ritmo, bajándola por internet, como que dejé de repetirme los capítulos. ¿Cachai? Por ejemplo, Lost la vi completa, pero probablemente jamás me repetí un capítulo. ¿Cachai? Breaking Bad. Breaking Bad jamás me repetí un capítulo. Y es muy raro que tome la decisión consciente de rever una serie. Y me pasó con Mr. Robot. Como que tomé la decisión consciente, ¿sabes qué? Hay que verla de nuevo. Yo me terminé la segunda temporada ayer, de hecho. O sea, la primera. La terminé por segunda vez, me la terminé ayer. Ah, y la terminaste por segunda vez. Anoche. ¿Y es habitual que tomes la decisión consciente de rever una serie? Para nada, no. Para nada. De hecho, me ha pasado con Breaking Bad, nunca la volví a ver. Y me encantó Game of Thrones. He visto de nuevo una temporada. A mí me pasó lo mismo con Game of Thrones. La primera temporada necesité volver a verla porque el conflicto político de Westeros muy intrincado. Es demasiado es muy intrincado. Intrincado. Muy intrincado. Es más, cuando retomé, o sea, cuando reví Game of Thrones, dije, para esta serie necesito Wikipedia a mi lado siempre. Sí, bueno, sí, es demasiado densa y trata de concentrar mucho en también tiene ese problema de que trata de llevar, claro, la estructura son 10 capítulos, una hora y es un libro gigantesco. Llevan sucesos completos a resumirlo en una conversación entre otros personajes, ¿cachai? ¿Viste lo que pasó con, qué sé yo, el conde de no sé qué? Por decir conde, que nada que ver conde. Pero con el duque. Bueno, pero me entienden la idea. O sea que toma episodios quizás que en el libro son, qué sé yo, 50 páginas y lo resume en una conversación de otros personajes. Pues hay que, desviándonos un poco el tema, es curioso eso porque, por ejemplo, en el libro, la pelea, no sé si se acuerdan de la segunda temporada. Sé de qué estás hablando, cuando queda inconsciente. No, sé lo que estaba hablando. En la segunda temporada, que es el segundo libro. Ah, de Game of Thrones, ya. Sí, de Game of Thrones. Está la pelea de Blackwater Bay. Que sí. Es cuando Stannis quiere invadir con una chocanada de barco. Que en la serie sí se la juegan por presentarla bastante. Sí, porque sí. En el libro ocurre precisamente el ejercicio contrario. Mm. La pelea en el muro también, pues. La pelea en el muro de la temporada 4. Sí. En el libro es un episodio, no sé, 15 páginas. Y estos jetones de HBO, hagamos todo un capítulo 9 con la pared. Los salvajes que vienen, hay un hacha gigante y toda la faramaña. Lo que pasa es que Game of Thrones, si bien fue una apuesta arriesgada en un momento, arriesgada, ya no lo es. Muy inteligente por lo demás. Sí. Fue muy arriesgada al principio. Ahora no lo es. Porque, claro, pero al principio era una serie muy conversativa. Sí, sin lugar a duda. ¿Y estos weón en qué momento se agarran? Pues weón, si puro hablan. Yo escuché mucha gente que ese comentario es como... Pero esta weá puro habla, ¿cachai? Y de hecho, en la primera temporada hay caleta pelea y no te muestran ninguna. No, pues, ¿cachai? Y esto, por eso te digo. Están las resoluciones de las peleas. ¿Por qué? Porque tenías además la restricción de los costos, pues, bueno, al final la tele es cara y HBO, aunque tiene plata, igual no va a arriesgar, pero hasta cierto punto. Pero luego, avanzada la serie, ya empezaron a. Es que ganó tracción. Yo creo que ahí está el gran giro. HBO con esta serie, que ganó tracción año a año, fue cada vez teniendo más fanáticos, más fanáticos, más fanáticos, más plata. Sí. Más plata. Y como el grueso de los fanáticos deja de ser el weón acérrimo y pasa a ser un público general. Claro. Que si le mostráis una primera temporada es como. ¿Cachai? Sueño. Claro. ¿Cachai? Entonces le mostráis la pelea. Le mostráis los dragones. Harta sangre, weón. Harto sexo. Le mostráis la weá que. La chaya que atrae a más público. Sin embargo, igual. Tenía esas conversaciones, tenía esas sutilezas que tenía la primera, la segunda, la tercera. Sigue la intriga. Pero ya no para ocultar el hecho de que no hay presupuesto. Exactamente. Es solo para mantener el espíritu. Y al público. Sí, al final, bueno. El público fiel es tu evangelizador. Para seguir siendo la serie, para seguir siendo ellos, para no traicionarse a sí mismo y al público. Exactamente. Porque no traiciona a ellos. Y HBO es conocido por no traicionar mucho a su público. ¿Cachai? Porque al final uno dice. Menos con True Detective. Pero ya está. Lo que pasa es que True Detective es un caso súper especial, weón, porque es una serie que tiene. Quizás una... True Detective se traiciona a ella misma, pero no al público. Lo que pasa es que True Detective tiene una estructura de cómo está construida muy extraña, porque el showrunner es un gallo, el escritor. Olvidó su nombre. Es un gallo. Como italiano. Sí. Sí, una peña medio italiana. Sí. Pagliacci. Siempre, si tomamos la segunda temporada, yo he visto re poco de la segunda temporada, porque vi el primero y fue como. Es que la primera, weón, bueno, es una. Bueno, la primera está buena. Es una la sinfonía. Primera está buena, sí. El problema es que es eso. Está estructurada rara. No es. Claro, creo que hay más de un director. Sí. Pero eso siempre. Pero escritor. Habitualmente. Es uno solo. Es un escritor que escribió la serie completa. El showrunner es el. ¿Cachai? Entonces. Para mí, el problema de True Detective principal de su segunda temporada, que no me desagrada completamente, es que dijeron ya. Si en la primera temporada. Es como lo que pasa con los GTA. Si teníamos un protagonista, ahora tengamos tres. Le funcionó genial a los GTA. Claro. En True Detective tenemos dos protagonistas. Tenemos cuatro. Ahora tengamos ya no sé cuántos. Y no funcionó. Claro. Que yo creo que igual lo que pasó con True Detective es que. En la primera temporada, por motivos desconocidos, fue un hitazo tan grande. Tan grande para una primera temporada de una cadena como HBO, que es algo súper inusual. Mm. O sea, The Wire, loco, tuvieron que pasar. Años para que The Wire o Breaking Bad fuera lo que es, ¿cachai? Pero claro. Eso no es HBO. No es HBO, pero es claro. Un fenómeno similar. Claro, pero, lo mismo con la gente Mad se enganchó en una tercera temporada. Pasó lo mismo al principio, no la veía nadie esa weá. Hasta con la temporada 4 que Mad Men brilló. Exactamente. Y True Detective, loco, brilló. Capítulo 1 brilla. Quizás eran los actores que no estamos acostumbrados a ver en televisión. Más encima, Matthew McConaughey viene de ganar el Oscar. Woody Harrelson, un tipo muy extraño que siempre va a traer, ¿cachai? Pero que tiene una carrera en cine, no necesita probarle a nadie. Exacto. Aunque en realidad ahora es como el fenómeno inverso, ahora volver a la televisión, como están las series ahora. El peso que tiene una serie ahora no es el peso que tenía hablar de serie en los 90. No, pues obvio. No. Sobre todo cuando tenía inmigración, no sé, pues Tarantino se fue a CSI claro. Hace muchos años atrás, ¿cachai? Scorsese. Es que tenía los innovadores. Todos se fueron. Los innovadores siempre van a innovar, ¿cachai? Y al final... ¿Quién fue el primero de los buenos que se metió en las series de alto presupuesto antes de que todos los otros directores de cine lo hicieran? David Lynch. Lynch, porque el buen sí, es un buen que piensa más allá. ¿Y después quién? Spielberg. ¿Con cuál? Warner Brothers. Animaniac. Claro. ¡Oye, no es el menor! Bueno, un buen como Spielberg que se arriesgue a ser monito animado, weón. Y que lo dibujen a él. Ni Peter Jackson. Y que lo dibujen a él. Ni Peter Jackson, po, weón. Ni Peter Jackson. Que hoy día confesó que no tenía idea de lo que estaba haciendo el joven. Pero... Lo leí también. Lo leí de pasada. Yo también lo leí de pasada, no me acuerdo. Parece que Ay, no sé si lo publicaste tú. No, pero fue como justo antes que, antes que nos juntáramos. Sí, de hecho fue ahora en la tarde. Quizás lo compartí yo y lo viste tú, no sé, pero. Fue así como. Pero es como una lavada de igual mano. Tienes. No, pero es que igual tiene sentido, Juan, porque al final. No, sí, tiene sentido, pero. Si le pasa a este gallo dice: yo quiero hacer el Hobbit. Y yo sé que va Peter Jackson, porque lo dijo antes, es una película. Porque el Hobbit es un folleto. Son 300 páginas, loco. Bueno, con cuea. Con cuea son 300 páginas. ¿Cómo hiciste una película de 700 páginas? A letra de bestseller son 300 páginas. La cagó. ¿Cachai? Y no es por desmerecer a la gente que lee bestseller en la micro, pero. El weón le dijeron, no, no, perrito, dos. Ya, dos. Pues ¿sabes qué? Tres. Porque tres billetes, vos, compadre. Y las vamos a hacer en 3D y con esta otra wea nueva. Para probar. Porque esta wea, si no ven tu wea, no funciona. Los 48p, esa wea el doble cuadro. Que no funcionó. Entonces ya, ok. Puta, y ahí las presiones. Está ahí. Hago lo que yo quiero hacer. Hago el proyecto, completo el proyecto que he tenido la idea de hacer desde que terminé la otra wea. O no lo hago. O lo hago de la forma que lo quieren ellos. Al final es un compromiso. Evidente. Entonces llegó al compromiso donde hizo ya, bueno, hagamos las tres y tratemos de hacer lo mejor posible. Porque al final, si no, de hecho creo que hay un corte dando vuelta por Torrents que es, le sacan todos los extras y dura una hora, dura 3 horas 45. No tenía idea. Que debe ser como cualquiera de las otras. Así como el anillo. Se llama The Tolkien Cut. The Tolkien Cut. Agarra las tres películas y le corta todo lo que no está en el libro. O sea, esta niña de Lost. Claro, las apariciones de Gandalf en ese círculo con la gente, weón. No sé quién más aparece, porque yo he visto la primera nomás y dije, esta weón no es el Hobbit, no veo ni una otra weón. Porque para mí fue show ver la primera, weón. Yo quería verla, weón. De hecho, con la Fer, nuestra amiga que no nos acompaña todavía, ahí vamos, habíamos. ¿No era una sorpresa quién era? No, weón, ya. La Fer. Le ponía un blip en post. Iba a ir a Argentina porque iba a estar en IMAX y toda la weón. Y. Después fue lo que fue. Y... Oye, ¿en serio caíste bajo el hechizo del IMAX? ¿Eres de lo... Me gustaría, es que nunca he experimentado una película en IMAX, porque la pantalla de Argentina, a diferencia de la que está aquí, es verdadera. Es de verdad de IMAX. No es tres cuartos IMAX. Yo tuve la suerte de ver IMAX en Canadá un par de años atrás y era una. ¿Qué viste? Una película de mierda, una web de pingüino. Era una, de verdad era un documental sobre pingüinos, no, no pensé, que ganó el Oscar. No, pensé que era la película de Jim Carrey con los pingüinos. Pero eran los pingüinos más hermosos que he visto en tu vida. No, es que nunca he visto la vida así. Los más gigantes. No, nunca he visto la vida así, no, nunca. Nunca, es alucinante. Es 8K, creo, ¿no? No sé, es la creación en sí misma. Porque lo que yo... Porque, por ejemplo, este Juan de Nolan tuvo un problema de mierda para grabar Batman porque la cámara porque era la gigante. Porque la hizo... De hecho, hay fotos del camarógrafo doblándose debajo, sí, de la bueno. cámara. ¿Tú cachai que, de hecho, en Dark Knight, sí, el loco rompió... Sí, rompieron una cámara que se echaron una cámara. Se le rompió, loco, eso... Que en Dark Knight ya. ¿Cuánta había... plata tenéis que ganar para que la película no se vaya para atrás, weón? Que ya tenéis plata. No, sí, yo creo que ya hay plata. O sea, si se lo hubiera echado, sí, en la primera. No hay segunda. Señor Nolan, me gustó su película. Cancela Magic Layer. Claro. Oye, volviendo a hablar de eso de hacer la película a tu pinta, yo creo que eso mismo le pasó a Nolan. Quizás no lo mismo que le pasó a Peter Jackson, pero a Nolan le ha pasado lo mismo con la 3 de Batman. Él no la quería hacer. Por eso, weón. Porque él quería a Ledger y Ledger estaba muerto, weón. ¿Cachai? Entonces, porque el Guasón era parte importante. Todos sabemos ahora que han salido weas que. Sí, pues evidente. Que Ledger era parte del tema, ¿cachai? Porque creo que hacen alusión a él en la tercera. Así como. ¿Dónde está Jason Todd en este momento? No, mentira, ya estoy por ahí. Claro. Lo que pasa es que si tomamos que las de Nolan tienen siempre están basadas en cómic específico, sí, digamos. No completamente, pero están inspiradas en momentos de los cómics de Batman en específico, la que se llama La Caída del Murciélago, que es cuando Bane llega y ayuda a escapar a los presos de Arkham, en los cómics que estoy hablando, y le rompe la espalda a Batman y todo eso. Gran cómic, por lo menos. El Joker tiene una parte que, si bien no es gigante en esa saga, que ocurre, que es que... ¿La parte del avión? No, él y el espantapájaros secuestran al alcalde. Que son los criminales fugados de Arkham. Él y el espantapájaros secuestran al alcalde. Entonces, en esta película... En la película, el alcalde muere, recuerdo, y está el espantapájaro, entonces quizás inicialmente podía haber un guiño a esa historia original, ¿cachai? Quizás el Joker iba a tener una parte así, secuestrando al alcalde, no sé, enfrentando, claro, a esa banda. Me gusta algo que pasa en ese cómic, en La Caída del Murciélago. Del Murciélago, que cuando se junta el Joker con el espantapájaro y ven que Ben está dejando la grande, hay un gran capítulo de Sass que creo que es una weá increíble, que los locos se dicen, ¿quién es este sujeto? ¿Quién es este aparecido? ¿Por qué este loco tiene las cuerdas Batman y nosotros no hemos podido hacerlo, weón? Bueno, quizás esa era parte de su aparición, ¿cachai? Un diálogo así hubiera sido interesante. No, de por qué caña. Y tomar a Cillian Murphy y hacerlo hacer algo más importante con su contrato que lo obligaba a ser el espantapájaro. En la... O sea, no que lo obligaba, sino que le garantizaba ser el espantapájaro. Le garantizó una peguita, sí. Bro. Pero al final es como cameo en las dos películas. Es, un cameo, como, claro. Fue, es como cumplir con el contrato. En la 2 claro. Sale al principio. En la 2 sale al principio. Sí. Verdad, le pegan, básicamente. Y en la 3... Que igual tiene una línea graciosa. Me gusta cuando están como esos imitadores de Batman. Sí. Y le dicen... Esa es la 2, ¿no? Y, sí, al principio. Y ellos le dicen que lo quieren ayudar a Batman. Y él dice, no necesito ayuda. Y el espantapájaro responde algo así como, no es mi diagnóstico. Claro. Como, tiene como tres líneas el espantapájaro, pero me gusta esa línea. Siempre es psiquiatra. Sí, sí, claro. Sí, pues la tres es como un juez. No, es un juez, claro. Ver, que también tiene una... es gracioso en su momento, muerte por destierro. ¿Te acuerdas que era como destierro, verdad, o muerte? Y le pregunta a Gordon, ¿qué elige? Destierro. No. Siempre elegían destierro. Y destierro era que los tiraban al hielo. Sí. Entonces él decía... No, elijo muerte. Ok, muerte, pero por destierro. Oye, el destierro, me acordé de Judge Dredd. El juez Dredd, la de... El juez Dredd, la de hecho, la de Salón. No, digo juez Dredd porque no puedo pronunciar... Judge. Judge. Judge Dredd. Judge. Judge. Claro. No he visto la otra a propósito. ¿No? ¿Te acuerdas? Yo la vi. Es interesante. Si viste... O sea, yo no he visto... Es divertido porque... Hay una cuestión que se llama The Raid, una serie de películas que son, sí, creo que coreanas. Muy buenas. Que son tres o dos. Tailandesas. Tengo entendido que son dos, pero puedo equivocarme. Son asiáticas, no sé de dónde específicamente. The Raid Redemption. Esa es la 1. Es la 1. La 1. Entonces está The Raid 2, que por lo que yo leí en su momento cuando quise ver Justice Red, era como una copia mala de esa película. O una, se basaron en esa película. ¿Te refieres al remake? Ah, no, sí, el remake, que creo que ocurre como en un... Es como un reboot, un conjunto, más que un remake. Eso, claro. Tienes razón, un reboot. Ocurre como en un... Como en un conjunto de habitaciones. Exacto. Exactamente, entonces, y al final está Cersei, al final. Está Cersei Lannister. Cersei Lannister, ella es la mala. Y entonces, The Rage... No, el reboot de Juez Dredd... Está, es tiene, como un homenaje, un guiño o un plagio a... Es como, no sé si un plagio o un homenaje o fue una coincidencia, porque se ha dado también que... Puta weón, existió, la coincidencia pasa. No sé, pues vayamos a nuestra infancia, existió hormigas y existió bichos al mismo tiempo. O Armagedón e Impacto Profundo. Por ejemplo, esas weas pasan. Entonces se hicieron volver... O dinosaurios y Jurassic Park. También. Dinosaurios, recordaba película. No, la serie. La serie. Ah. De Disney. La de personas. La persona. La animatronic. Bueno, eran como buenos con disfraz, con animatrónico. El pendejo era animatrónico. Sí, pues el pendejo era. Bueno, ya, pero. No, pero es que era la misma onda de las películas de Tortugas Ninja. Claro, que con disfraces, pero con un titiritero manejando las expresiones faciales. Sí, claro. Bueno, volviendo al tema de. Se trata de eso. O sea, la película en sí, estéticamente es súper interesante. No se le ve la cara nunca al Judge Dredd. Que a pesar de no ser lector de cómics, sé que es un guiño al cómic. Sí, no se le ve nunca la cara a Dredd en el cómic. Y aquí en la película respetan eso y no se ve la cara. Está bueno eso. ¿Cachai? Y no es talón, po, weón. The Law. Es un meme. I am the law. Con su voz de mierda, po, weón. Y que su hermano gemelo es Armana Sante. Armana Sante. No. Rico, ah, Rico creo que se llama el personaje. Rico, po, weón. No, basta, weón. Ese es su hermano. Y hablan como. Y es una Armana Sante que imita a Stallone, porque Stallone es lo que vulgarmente se conoce como un actor de carácter, entre comillas. Que es un actor que actúa siempre igual. Imagínense Zabaleta. Pero el actor de carácter, el character actor, no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, que es una cosa real, digámoslo. Como que claro. En el caso de Stallone es como una forma de justificar su... Hay un actor de carácter gringo súper bueno y súper conocido. Michael Rapaport. Michael Rapaport. Ese es un actor de carácter. ¿Quién es ese, weón? Un crespo rubio que actuaba en Prison Break. El policía. Ah, ya. Michael Rapaport es un actor de carácter. Es como el Paco Italiano, es como... Pero es un gallo que tú lo ves en todas las películas y en todas las películas del mismo. Es como Morgan Freeman. Es como un neoyorquino. Es como el neoyorquino de raíces italianas. Ese claro. Es Michael Rapaport. Eso es un buen actor de carácter. Zabaleta no lo es. No, Zabaleta. Y Stallone tampoco es un actor sin alma. Zabaleta es un actor sin alma y Stallone es alguien con... con mucho golpe en la cara. Con mucho golpe en el cerebro. Y un pasado pornográfico. Y un pasado pornográfico. Yo siempre tenía la idea de que este buen Zabaleta, si lo llaman, tenemos una nueva teleserie, igual. Ya, espérame. Y va al closet, busca una chaqueta que no se ha puesto, se la pone, se peina para el otro lado y está listo. Sí, evidente. Y es como... yo creo que ni siquiera hace ese esfuerzo. ¿Me tienen una chaqueta? Sí. Ok, vamos. No, ok, improvisemos entonces. Sin chaqueta. Va a ser mi mejor papel en la historia. Bueno, pero volviendo al tema. Groundbreaking. Claro, groundbreaking. El mejor papel de Sabrina en la historia. Que no es mucho decir. Pero ya. ¿Machos? No sé. Bueno, sí, tú también utilizabas una chaqueta. La chaqueta de los perros de reserva. Perdón. Oh, nunca voy a olvidar cuando salió el juego de perros de la calle. Sí, me decís, el juego de machos. No, de machos. Pero parecido, por ahí va la anécdota. Sale el juego de perros de la calle. Yeah. Sale el tráiler, yo estaba hypeadísimo. El juego no es muy bueno, pero estaba hypeadísimo porque el tráiler prometía ciertas cosas. ¿Para qué año corre? ¿2004? Sí, sí, por ahí. El juego de perros de la calle. Sí. De Play 2. Malo. Yo estaba hypeadísimo porque el tráiler prometía ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué pasó con el señor azul? Claro. Pero el juego ocurre después de la peli. Entre medio. ¿Cómo fue el robo a la joyería? El trailer prometía esas cosas. Perfecto. ¿Por qué empecé a hablar de esto? Ah, ya. Y... Por Zabaleta. No. En realidad era por la referencia a machos. Mm-hmm. Entonces estaba leyendo en un foro sobre el juego, antes de tenerlo, ilegalmente. Y de repente alguien dice, como ya se esperarán quizás nuestro despierto público... Alguien pone el comentario, la misma presentación de machos. Y yo sé, por las respuestas que siguieron a esa conversación, de que no era un comentario irónico. Era de verdad la inocencia de alguien. Creo que era en el antro, no me acuerdo si el antro claro. o alguna página así. Portalnet. Portalnet. Era la inocencia de alguien que tenía solo la referencia de... ¿olvidó cómo se llama esa canción? Little Green Bag. Sí. Alguien que tenía solo la referencia de machos. No de perros de la calle. Claro, es que era un tiempo anterior donde ser estúpido era acompañado por el anonimato. Hoy día Facebook, weón, con sus grupos. La estupidez está ahí presente. Con nombre y apellido. Es como, este weón es un imbécil. Y puedo bloquearlo para no leer su imbecilidad nunca más. Antes no podía hacer eso. Era divertido. Bueno, pero para cerrar el tema de Judge Dredd, o Dredd, creo que se llama Dredd nomás la película. Sí, el reboot se llama Dredd. Es bien bueno. Tiene bueno, es estéticamente muy atractiva, porque no busca esa estética de cómic, pero tienen una droga muy futurista que creo que se consume por el ojo. Ah, bueno. Y lo que su efecto es que se detiene, como que se ralentiza el tiempo. Max Payne. Claro. Como el Valkyr. Y el efecto, Valkyr. Claro. Y el efecto de esa cuestión está muy bien logrado en la película. Y de hecho, hay escenas que involucran el uso de esa droga para otros efectos. No me voy a spoilear porque es una película más vieja que la mierda que nadie va a ver, pero no lo voy a hacer. ¿Pero te gusta vieja 2012, 13? Es que, claro, vieja para. Vieja, claro. Vieja para ritmo, internet. Vieja para de ritmo. Internet. ¿Cachai? Pero se la recomiendo, yo la vería en una buena hora y media, creo que dura hora 40, 20 minutos. Estándar de Hollywood, 90, 100 minutos. Claro, 90 minutos, 100 minutos. Es entretenida, yo la vería, se la recomendaría como para matar una tarde. Si no tienen nada mejor que hacer, si no tienen un par de capítulos de alguna serie, vean esa weá, está en Netflix, creo. Yo la. The Ride, yeah. Redemption, que creo que se llama efectivamente la primera. Uh-huh. Puta, nunca la pude pillar en el idioma original, weón. Y siempre la había doblada al inglés. Chucha. Y es la weá más rara que he visto en mi vida, weón. Es que es rarísimo ver algo doblado al inglés. Yo vi La Vida es Bella, pero tú nunca... doblada al inglés, sí. Es muy raro, no, es como rarísimo. Que ellos no le ponen el mismo, mira, lo digo por experiencia propia, los gringos, exacto, aquí en Latinoamérica le ponen un amor al lip-sync, a que la voz calce. Exactamente. Los españoles no le ponen mucho amor. Porque me da la impresión de que el doblaje español para España es más express, es más como acelerado. Sí. ¿Cachai? Claro. Por lo menos lo poco, mi poca cercanía al doblaje latinoamericano, en Chile específicamente, es que le ponen mucho amor al lip. En general, los argentinos son bien buenos, los mexicanos. O sea, pero también los son buenos, las turcas están también como dobladas acá. Todas. Son chilenas. Las turcas están dobladas en Chile. Y el doblaje está súper bueno. Al nivel de que, por ejemplo, en Argentina iban a hacer su propio doblaje, pero llamaron a actores chilenos. ¿Cachai? Entonces, buenísimo. Claro, yo creo que es por un tema de hegemonía norteamericana, ¿no? Pues así como, ¿quién va a traducir weá? Bueno, ya tenemos que traducirla, si no, nadie va pero a hacer... como que, no sé qué. La vida es bella, lo que está ocupando como referencia es horrible. Sí, pero ¿sabéis qué? Yo tengo, y creo que generé anticuerpos porque en algún momento en el Fox, si no yo, o en alguno de esos canales, les dio por dar un ciclo de películas chinas de Kung Fu. Ya. Y pues esas weas están traducidas, están dobladas al inglés. De ahí con subtítulos. Un ejemplo clásico. Entonces es el típico, así como el personaje de. Lo que de había de policía. Que el negro que hacía los ruidos, claro. Hablaba como película de coreana, o sea, hongkonesa, y hablaba, así, where are you? Y seguía moviendo la boca mientras hablaba, porque eso era. Bueno, y tú veis las películas y son así. O sea, los gringos hablaban, ¿no? Leían el guión, así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y el chino movía la boca en cualquier forma. Pero loco, yo estaba viendo The Raid y era como que la weá era una escena de Kung Pao, ¿cachai? Que de repente... Bueno, Kung Pao está claro, dirigido a ese fenómeno. Kung Pao como que apunta a eso, pero como que claro. El chino se queda callado y el gringo todavía no terminaba la frase. Y el loco está callado y está siguiendo el diálogo y es una weá densa, sin ninguna emoción, pero sigue. Y es como, weón, estaba en serio, weón. Así la gente vio la película, weón. Pero weón, ¿y en los doblajes? ¿Hay cachado esa weá de los doblajes rusos? ¿What? Me pasó, estaba pensando lo mismo cuando dijiste que la tuviste que ver doblada al inglés. Yo pensé en Hobo with a Shotgun. Yeah. Que me pasó que la bajé y viene con ese doblaje raro ruso. Que es ruso, por efectivamente. Ejemplo, yo creo que es ruso o de alguna parte. Me da la impresión de que es como Europa, otro país extraño. Europa Oriental, digamos. Como el lovaco. Por ejemplo, tú estás hablando y habla un ruso encima. ¿Cachai? Cuando. Ah, pero está mi hola, audio. Sí, yo estoy hablando así. Lo que acaba de pasar con este momento. Hola, sí, claro. Él está diciendo que tiene mucha sed. Eso es. Es una voz hablando sobre la otra voz al mismo tiempo. ¿Cachai esa traducción así como del Discovery Channel? Claro. No, pero peor, de hecho. Claro, peor. Porque peor. Ni siquiera la otra weá tiene que... Sí, claro, porque no tiene el otro audio, nada. Igual tiene cierta regla, me refiero al Discovery o a ese tipo de doblaje, que esperan a que tú partas, luego te bajan a claro. Ti y ponen al... ¿Cachai? Tienen como su, claro, su toda razón de ser. Claro, tiene como el audio está normalizado. O sea, después lo bajan, parten a nivel normal, después lo van bajando. Y entra el otro personaje haciendo la voz de un personaje. Pero tiene su escuela, digamos, tiene sus reglas. Pero esto no, esto es un personaje como que fumándose un cigarro mientras le hace un guión, como que lo empieza a dar vuelta y empieza a leer todas las conversaciones, todas, él. Y si no me equivoco, y puedo estar mintiendo... Es la misma persona. Sí. Hasta donde yo sé, es la misma persona. No son actores, no hay un diálogo. Es como tú hablas con él y yo leo ambos diálogos. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tú haces a todos los hombres. A todas las personas. A las mujeres también. También. Todas las palabras dichas las traduce una persona. La web, pero es como de Serbia. Y ahí me da la impresión. Eso, sí, yo sé, pues, me da la impresión de que no es Rusia, es como un país raro, a Serbian Film, no sé. No, más oriental de Europa. Cualquier país que sale en el Metal Gear 4. Transilvania. Claro. Suena un país, güey. Ay, van to suck your blood. Sí, bueno, pero, ¿cachai? O sea, el fenómeno de. Bueno, ya venía aquí de traducir las películas. Aquí. Ha ido evolucionando al tal nivel que la gente se queja cuando las weas vienen solo traducidas. Pues de hecho hubo un revuelo hace poquitos días. Con la cuestión de que el Warner y el Sony, si me equivoco, van a dar todas las weas en español. Yo no sé cuál habrá sido la fuerza de producción para traducir esa cantidad de series, weón, Friends. No, Seinfeld ya no la dan, ¿no? ¿Sí? Yo nunca he visto Seinfeld en español, weón. Yo una vez cuando Chilevisión por muy corto tiempo la dio. Qué buena. Y yo vi. Súper bien, güey. Con eso muy poco neoyorquino de los 90. Pero sabes que. Eso mismo pensé yo. Por eso no. Era obvio que no iba a pegar. Quizás hasta doblarla debe haber sido un dolor. Pero. Debe haber sido fome en español. Pero yo nunca he visto, lo he intentado, buscar el doblaje latino en YouTube o en cualquier parte de Seinfeld. Imposible. Español está lleno. Español de España. Sí. Pero latino no. ¿Alguna vez están pensando? A propósito de fome, lo que dijiste tú recién de Seinfeld. Usted, siempre he tenido la duda de por qué la gente. Más antigua, entiéndase, nuestros padres y madres, encuentran fome los gringos. Sí, de hecho, era una forma de expresarse. Ah, humor gringo. Claro, fome. O ¿dónde está el policía? ¿Qué sé yo? Ah, no, humor gringo. Recuerdo cuando salió Austin Power, por ejemplo. Yo decía, hoy tengo ganas de ver Austin Power. Ah, pero es como humor gringo, me decían mis compañeros de colegio. Claro. Es que yo creo que, no sé, igual mis papás son muy antiguos. cada nivel es épico. Yo creo que están como acostumbrados a esta broma del pastel, pues. Con esta broma del físico. Te toco un hombro y en realidad estoy en el otro. Yo creo que están acostumbrados como a Cantinflas, como un humor más del heroico pícaro, no del tonto. No, yo lo pensaba, pero por ejemplo, ¿qué edad tiene tu viejo? 60 y algo. Ya, igual que mis viejos, 70 y 65. Sí, 60 y mucho. Por ejemplo, mi papá tiene 56. Lolo. Y es igual. Encuentra fome de lo mismo. Mi papá vive en Estados Unidos, todo esto para la gente trivia, digamos. Y lo ha encontrado fome en los últimos 20 años. Y lo encontró fome antes de irse de aquí. Mi papá eran jóvenes, ¿cachai? Eso está raro porque, no sé, me imagino mis papás no están... No tienen una cultura de comedia americana porque, bueno, la dictadura, el Lopetugo, que hayan claro. dado muchas comedias, weón. Pero tus viejos estando en Estados Unidos, weón. Bueno, mi papá nunca ha sido muy aficionado a la televisión ni nada, pero mi mamá era muy aficionada a ver televisión y le gustaba. A mi mamá era fanática y explica mucho de mí. De Twin Peaks. Tum, tum. ¿Cachai? ¿Qué canal? Siempre he tenido la duda. ¿Qué TVN. Canal? TVN. ¿TVN? ¿A qué hora? Tarde, en la noche. Sí, como fin de semana de noche. Tipo 11. Sí. Mi hermana, efectivamente, mi hermana mayor, vio Twin Peaks por televisión abierta. Viernes, pues, viernes o sábado, pero era tarde en la noche. Porque yo me acuerdo de verme, porque yo tenía el privilegio de quedarme despierto. Porque mi mamá me dejaba quedarme despierto viendo series con ella y la wea, veíamos Twin Peaks. Yo no tenía ni mierda, porque la veo ahora, tengo 33 años y tampoco entiendo mucho. Pero bueno, en fin. Entonces, ella como que apreciaba un poco más el tema. Pero tenía la apertura de mente, por decirlo de alguna forma, de aceptar una weá que venía de una cultura distinta a la de ella y la apreciaba por lo que era. Y le gustaba Twin Peaks y la veía y veíamos, weá, no sé, Dallas y Falcon Crest y todas estas teleseries de Falcon Crest. Qué grande Dallas. Paréntesis, bueno, había una temporada, no sé si es Dallas, que toda la temporada era un sueño. Creo, la muerte después de que se muere el tiempo. Sí, ¿no? Sí, era Dallas, creo, ¿no? Esa es donde se muere el viejo, donde muere TJ, que le disparan. Pero no muere. No muere porque parece que es el mismo fenómeno del señor Burns. Algo parecido. Sí, pues era un sueño. Sí, bueno, y al final es un sueño. No sé, bueno, el tema de los idiomas aquí ha sido siempre súper complicado porque la gente, como que al principio era todo el rechazo totalmente. Claro, a leer esos títulos. Bueno, en español o no la veo la wea. Muy, muy español en ese sentido. ¿Cachai? Muy me refiero de la cultura ibérica, digamos, de españoles españoles. A los españoles les carga leer, porque ellos en español, y yo vi en TVN Star Wars con traducción coño, bueno, con español coño, en TVN. ¿En serio? ¿En serio? Mira, nunca no me pasó con Star Wars, pero me pasó con muchas películas, así como pasaba, recuerdo, con Western y con algunas películas de Bud Spencer y Terrence Hill. Ya. Sí. Recuerdo que el doblaje coño. Coño, bueno, yo vi bueno, Star Wars. Así, Star Wars me parece un nivel... Bueno, pero, ¿qué año fue ese, güey? 90... Pero eso debe haber sido antes de que volvieran al cine, en el 97. 90, sí, 90. Claro, antes que hicieran la primera remasterización, la primera... El primer no, así, Palpatine hablando coño en la tele, en TVN, con avisos. No lo recuerdo. Oh, qué bizarro. ¿Cachai? Así como, porque no era bestseller del cielo, ¿no? Sí. Bestseller. Sí. Grandes evento era Canal 13. Sí. Entiendo por qué Chuya se llamaba bestseller. Si son películas, pero bueno. Porque eran las más vendidas. Pues, las más vendidas de los libros. Pero ¿no? Dentro del circuito de comprar películas por los canales, no sé. Así no como sé, rico, el lote más vendido. El lote más vendido de películas. Volver al futuro 3, weón, y un ninja suelto en Beverly Hills. Pero esa weá me marcó. De hecho, yo tengo recuerdos claritos de la casa donde vivo ahora, que es la de mi abuela. De haber visto en una pieza, en una tele de mierda, weón, de 14 pulgadas, a colores, si es que podemos llamar esa cantidad de colores, al senador, o sea, no al senador, al emperador, que no tenía apellido en esa época. Siempre tuvo. ¿Pero Palpatine lo nombra? Sí. ¿El original? No. Sí, no, el emperador Palpatine. Sí, parece que le dicen emperador Palpatine. Bueno, no sé. Que creo, hoy, el otro día, hace poco, emperador Palpatine hace muy poco me dio la duda, ¿cuál es su primer nombre? Y lo busqué y sí, creo que es Remus. Sí, no, sí, tiene un primer nombre. ¿Remus Palpatine? Parece que lo estoy buscando al teléfono. Bueno. En fin, y vi esa weá de español, coño. Bizarrísimo. Y con avisos, TVN, el TVN que era la T y la V con los colores de la bandera. Oiga. Que era solo TV, que no tenía la N al final, ¿te acordáis? TV Chile, que decía TV Chile. Todo muy pinochetista. Muy pinochetista, pues weón. Estábamos en plena dictadura, pues weón. Pero daban la weá igual. Así que tampoco me puedo quejar tanto. Claro. Gracias, pude general, ver, por... Pude ver Star Wars en el canal estatal. En español. En español dijo, es que esta weá me gusta porque es el Vader, weón. Me identifico con el ese. Héroe, me cae bien ese weón. Me gusta el héroe. Ese es el héroe, es el protagonista, pero ¿por qué lo matan? Es un mártir, el weón. Que estrangula a sus generales con el pensamiento. Me gusta el siempre bueno. Fue bueno, el siempre bueno. Fue bueno. Pinocho, el jovencito weón, veía película. Esas películas con a propósito, no. Se llama Shiv Palpatine. Shiv, Shiv, con V al final. Ah, sí, sí. Es como sí, ruso. Sí. Yo creo que este weón claro, dice como chef. Veía parte. Star Wars en la mesa, weón, en la junta de gobierno y les decía: miren, weón. Miren a este. Señores, claro. Con el weón, pensamiento. Weón veía el Imperio Contraataque y miraba a Merino y le decía: pórtate bien, weón. Para sino, tomar, weón, para tomar. Este otro weón va a ser el almirante. Disculpa aceptada. Disculpa aceptada, Capitán Nida. ¿Cachai? Entonces. La transición de eso, de español coño en un canal nacional estatal, a puta la weá, están dando la weá sin subtítulos. Es un salto gran, gigante en 20 años. Sí, no. De hecho, sin lugar a dudas. Voy a pegar un de mis acostumbrados carriles. Yo creo que es un salto que se da hace poco. Sí. Y que va de la mano con ese mismo traspaso de que ahora las series son lo que lo llevan. Netflix, pues weón. Escuchaba el otro día, debería, el otro día creo que fue Cliff Bezinski, genio y figura de Gears of War, dijo, esta weá debería llamarse Net Shows en vez de Netflix. Claro. Netflix son las películas. Claro. Las películas, al final las películas de Netflix son putas weá de, son un agregado. Un agregado. La weá más nueva que tienen así como Volver al Futuro 3, una weá así. Sí, pues son la arveja y el arroz, bueno. Claro, son una weá así, bueno. Entonces, y. De a poco, porque Netflix fue inteligente. Porque se dio cuenta que la weá iba para allá. ¿Por qué? Y se lo miré desde una perspectiva súper de mercado. ¿Por qué series y no películas? Porque la gente no ve películas. ¿Pero por qué? ¿Es una pregunta retórica? No, es una pregunta porque con una respuesta las que yo tengo, pero. Supongo que las películas tienen cierto. Aparte del fan, tienen cierto grado de visualización. Como de un replay value. Claro, la serie te engancha más, no sé, la serie te obliga es que a ver. Yo creo que la serie tiene cinco temporadas. Claro, para mí son tiene dos esto cosas. De la serialidad. Para mí son dos cosas. Serialidad. Tiempo, porque una película dura dos o tres horas, de las antiguas, que son las que están en Netflix. Y una serie dura una hora. Que son 40 minutos. 40 minutos, 20 minutos. 42 o 22, de hecho. Claro. Y la película se acaba. La serie se extiende. La serie dura. Sigue. Claro, la película, sea genial o no sea genial, se acaba. La serie claro. Se extiende si es genial o se cancela si claro. Es mala. Entonces, y el término. La gran gracia que tiene Netflix, que es el binging, que es la weá de ver las weá. Hoy salió la nueva temporada de, no sé, Better Call Saul. La quiero ver entera. Bueno, esa no se puede, pero hay otras que sí se pueden ver. De Daredevil. De Daredevil. Y te sentáis a las 12 del día. Y te paráis a las 12 de la noche y la viste entera, en una sentada. Que parece que es un formato bastante habitual actualmente. Mucha gente hace eso. Y tú no podías hacer binging de películas, po, weón. Porque si queréis ver una vez, con unos amigos, ilusamente, tratamos de hacer una maratón del Señor de los Anillos. De la versión extendida. Que dicho sea de paso, es horrible. ¿Cuánto te duró? ¿Una película y media? Yo me quedé dormido en la mitad de la segunda. ¡Una película y media! No, sí, pero... Me sorprende que no te dormí en la primera porque la primera era horrible. No me gusta, weón. ¿Por qué, weón? Porque es simple, weón. Pero si Kevin Smith lo resumió súper bien, weón. ¿Qué dijo Kevin Smith? Es de caminar. De caminar. Ah, verdad, sí. Camináis, le pegáis un weón, camináis y tiráis un anillo en un hoyo, weón. Es que por eso es porque es simple, weón. Me gustan las weas simples. Soy un weón simple. Son weones hablando en élfico. ¿Cómo va a ser simple? A mí me gusta porque es una historia de amistad. Sí, es una road movie. Sí. Homosexual. Amigo de la película. O sea, la relación con Sam y Frodo es más homosexual. No, no, ¿sabes qué? No me refería a esa historia de amistad. Pero debería ser más homosexual de lo que hay en el libro, por ejemplo. Evidente, po. Evidente. Ah, sí, porque. Bueno, la gente que no les perdona la O sea, yo. Badilla, yo cuando hicieron esa secuencia, cuando termina la tercera en la cama y están todos saltando. No, por favor. Yo exploté de risa en el cine y yo recuerdo que había gente mirándome y yo me dejé ir nomás con la risa porque no había otra forma de proceder. Es divertido porque. ¿Tú entendís que una película que Peter Jackson en el fondo la hizo para los niños, ¿cachai? Y los niños lo aprecian porque los niños son de piel y los niños, como lo dijimos al principio. No filtran, dicen las weas nomás, viven, sienten, son. Y los elfos, o sea, los hobbits son niños un poco... Son los niños de la Tierra Media. Claro. Niños que toman cerveza. Son, comen, se quieren, se como aman, se abrazan. Son. ¿Cachai? No tienen la mierda de los humanos, claro. No tienen la grandiosidad de los elfos, ni la asquerosidad de los orcos. Son justo al medio. Son lo que nos gustaría ser nosotros como humanos, desde la perspectiva de Tolkien, pero somos humanos. Pero qué bonito lo que acabáis de decir, porque si pensáis que El Señor de los Anillos, el loco Tolkien la escribió para sus hijos, es bonito que el loco centrara precisamente a los protagonistas en la mirada de los hijos de la Tierra Media. Y creo que Jackson sabía eso, y él lo hizo también para sus niños, ¿cachai? Porque es una película para niños. Sí, sin lugar a dudas. Y es grandilocuente, weón, y el mago, y la weá, y el mundo que no se acaba, y hay un malo que es malo. No hay ambigüedad. Es simple, es fácil, es claro, es lucha libre. En la lucha libre el malo es malo, el bueno es bueno, y se acabó la weá. Y el bueno gana, fin. Y el bueno gana. Cuesta, pero gana. Nunca va a estar el bueno decapitado, claro, con la cabeza en una pica. Exacto, ¿cachai? No, claro, pasa. Aunque muera Boromir. No es Game of Thrones. Aunque Ned Stark muera de nuevo. Pero Boromir era malo. Y después se arregló, pero como fue malo necesita morir. Okay. O sea, es simpleza. Uno tiene que ser bueno para vivir. Y malo para morir. Es simple. Es directa. Es un libro para niños. Que esté compuesto de miles y miles de páginas. Es otra cosa. Es otro tiempo. Ahora a los pendejos les pasa bien una wea que tiene más de una hoja y dicen, puta, que baja esta wea, léemela tú. Claro, de hecho, ¿dónde está la aplicación para poder jugar el juego? Piensa en un momento en el que la diversión era leer y los niños leían. Imagínate lo que era encontrarse con un libro infinito. Pero weón, mira esta wea hermosa. Hay una película hermosa para mí que yo la llevo en mi corazón hasta el día de hoy. La historia sin fin. Oh. Que viene, imagínate ser un niño donde un libro que no se acaba, cuando la única entretención era los libros. Era leer. O en el caso de la película, para un niño que la diversión era claro, leer. Era leer eternamente, claro, una historia que se iba generando y tú te metías y todo. Y esa como es... cuando decimos, ojalá que esta serie no se termine nunca. Claro. Sí, que igual sabemos que sería contraproducente, pero cuando decimos, que no se termine nunca, no sé, Breaking Bad. Pero es lo que le pasa a los fans de Doctor Who. Oye, ¿cómo? De hecho, sí. ¿Cómo se llama el caballo en la historia sin fin? Que será más horrible. Oye, me acuerdo del dueño del caballo, Atreyu, pero no me acuerdo del caballo. Atreyu el niño, ¿cierto? Sí. Atreyu el como es como indígena, ¿no? Sí. ¿El nombre? Atreyu es el cabrito que andaba. Sí, era como un indio americano. Claro, pero de ese mundo... ¿Pero te acordáis de esa escena en la que el caballo está como en el pozo de fango? Sí, po, sí, weón. Es súper trágica. Y dice el nombre y todo, pero no recuerdo el nombre. Po. ¿Pero sabéis quién evocó esa escena? ¿Quién logró evocar esa escena en mí nuevamente? ¿Cómo se llama? Shadow of the Colossus. Oh. Ah, sí, pues sí, de hecho. Y así entramos a los videojuegos. Claro, y así. Así vamos al segundo tema de este podcast. ¿Cuánto llamamos? Una hora o un cuarto. Una hora y un cuarto, tranquilo, tranquilo. Claro, y de hecho, esta portada, eso parece un coloso, weón. Parece un coloso, es muy parecido a un coloso. Sí, po. Oye, ahora va a haber como un juego que dicen que es similar a Chavo. O sea, es el tercer juego para Last Guardian. Team ICO. El Team ICO es el que creó ICO, que es un gran juego de PlayStation 2, de los primeros juegos de PlayStation 2 que yo lo jugué. Ok. Un juego bizarrísimo, pero muy bueno. Es muy lindo. No lo conozco. Es un juego muy lindo. ¿Tú tienes Play 3? Sí. Si tenés alguna vez $15 metido en tu cuenta, no, miento, yo lo tengo físico, te lo voy a prestar. Juégalo. Wow. Ah, la remasterización. Hay una remasterización. Es la mejor forma, porque corre 60 cuadros de ICO. Viene ICO y el Shadow of the Colossus. Te voy a prestar la remasterización para que tú juegues. No, y es muy lindo porque aparte viene con... como con un pequeño documental, claro, de cómo se hicieron ambos juegos. Ya, pero ICO está conectado históricamente. No, ya, es un mismo universo, podríamos decir. Efectivamente. Donde hay guiños entre una y otra entrega, porque y hablamos de entrega siendo dos ya juegos. Es como American Horror Story. Yo creo que aún más vago, es aún menos pegado, aún más... Es muy etérea esa serie, weón. Como las películas de Tarantino entre sí. Donde, claro, una weá así como... O como Pixar, ¿cachai? Que tú te inventás, claro, la conexión. Claro. Hay toda una paranoia, claro, sobre la conexión, conspiración de las películas, claro, de Disney con la weá, ¿cachai? Y hay como... Claro, y lo que trataron de armar ahora con Frozen, que eran los que habían ido al matrimonio. Sí, sí. Salió una weá. De hecho, la mina de Tangled sale en Frozen. Claro. Que por lo demás no eran películas. ¿Cuál? ¿Tangled o Frozen? Frozen, sí, lo he Frozen, pero sabes que Tangled también me gusta. No las he visto ninguna. Y vi Maléfica, bien, gran película. Bueno. Sabes que esta weá del reboot de las películas de Disney, o sea, de la historia, es bien buena. Bueno. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. A ICO. Es un juego donde tú eres un muchacho que, por lo que se entiende en el prólogo, este muchacho tiene cuernos. y a los muchachos con cuernos los encierran por motivos que no se explican. ¿Por qué tienen cuerno? Porque son diferentes. Ok. Bueno, una historia que la hemos visto en nuestro país y en otros países y en todas partes, que te discriminen por ser distinto. Este niño lo toman, lo meten a una cárcel y el niño logra escapar. Y en su escape se encuentra con otra prisionera, una niña. ¿Con cuernos? No. Okay. Es una niña que tiene una apariencia muy angelical, es blanca entera, con tonos grisáceos, muy triste en su apariencia, que está encerrada en una jaula. Y el niño, siendo el héroe, le ayuda a escapar y al final, como la gran queja que tiene, como desde una perspectiva mecánica que tiene este juego, es que se trata de una misión de escolta constante. Tenéis que llevarla de la mano. Creo que he visto memes al respecto. Claro, que tenéis que llevarla literalmente de la mano, ¿cachai? Pero son esos juegos en que el sistema de escolta está bien implementado o mal implementado. Yo encuentro que es... Es donde funciona bien, así como en el BioShock Infinite. O sea, sí. Puta, no jugaba al Infinite. Pero es mejor. O sea, creo que está mejor logrado. Es menos frustrante que el Resident Evil 4, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Pero me gusta porque los juegos del Team ICO, que son los que hicieron este juego, se llama Team ICO porque fue su primer título, digamos. Perfecto. Que un equipo interno de Sony, o fue un equipo interno en Sony porque ya están más que disueltos. Y tomaron este juego y le dan, y todos sus juegos son muy orgánicos en su forma de presentarse, son como que tú no sientes que tienes un total control sobre el personaje, sino que estás controlando a un muchacho que aparentemente tiene entre 12 y 13 años, entonces no está muy afiatado con su forma de moverse, no tiene una fuerza descomunal, tiene que enfrentarse a enemigos desconocidos, tiene que proteger a una niña. Y su única arma son lo que encuentra en el espacio, que podrían ser varas o distintas cosas. Hay una sandía en algún momento. ¿Cachai? Y es súper... Como que tratáis de pelear contra estas cuestiones. Y es un temor constante, porque eres un niño que tiene que, en su calidad de niño, proteger a una mujer o una niña más grande que él, que tiene poderes mágicos. Y que okay. Lo ayuda en su travesía. Es un juego muy hermoso, muy lindo. Como Limbo, no sé. Y es súper... Es desolador, porque está lleno de una hueá que no hay nada. Y que es enorme. Es un castillo gigantesco o una fortaleza donde no hay nadie. Y se va diviniendo este juego. Como me dijiste que era ocurría en el mismo mundo de del Shadow of the Colossus, pero pensé que era similar, pero por lo que me describes tú, mecánica de juego totalmente distinto. Totalmente perfecto. Distinto. Pero si yo te muestro los juegos uno al lado del otro, tú podrías hacer la conexión en estéticamente, la atmósfera, la forma de presentar. Y creo que incluso comparten el idioma. Pero es que el tono es el mismo. Es el mismo equipo, el mismo creador. ¿Cachai? Es un mismo gallo que está detrás. ¿Cachai? Y a mí lo que me gusta, por ejemplo, la sensación que te da es que yo te puedo contar el juego, yo me puedo acordar de lo que yo recuerdo del juego. O sea, me puedo contar a mí mismo la historia del juego y después lo juego y es la misma sensación, es como una historia que te cuentan. Como que cuando como uno. Como releer un cuento. Porque yo te cuento algo, yo siempre dejo cosas afuera. Se me olvidan detalles, claro. Eso es como la paradoja del teléfono, digamos, el juego del claro, teléfono. Claro. Y el juego es igual, porque no te da todo, no te cuenta todo, no hay un cartel como en el Zelda que te dice, para allá está el pueblo, y para acá, aprieta A para, ¿sí? No hay tutoriales, tú estás. Tomas el mando de este muchacho y este muchacho tiene que hacer algo que se explica por sí mismo. La acción es como Mad Max, más o menos para darte un ejemplo. Entiendo. La acción, o sea, la historia se explica a través de la acción. Y después hay otros guiños que tú, si lo terminas X cantidad de veces, puedes sacar el idioma y desbloquearlo y entender lo que habla esta mujer, que habla en un idioma distinto al tuyo. Ah, sí, bueno, no hay texto. Los personajes hablan. En un idioma raro, que no está traducido en ninguna parte. Y la forma de existe una forma de desbloquearlo, pero es como. Pero es un secreto que es casi como para el weón que ya le sacó todo el jugo y no puede más. Es para el fan. Para el que ama el juego. Raro, ¿eh? No, es buenísimo. Bueno, con lo del idioma me golpeaste. Es que no necesita. Es que es claro, son emociones, no necesitas. Es emocional, es más de siéntelo, juégalo. Las mecánicas son súper sencillas. Es puzzle, básicamente. Es como un juego de puzzle. Los puzzles son sencillos también. Tenéis que pensar un poco a veces. Y hay un factor de peligro que son unas sombras que te atacan, pero en verdad tampoco. Una cuestión tan descomunal. Es todo enfrentable, es todo amigable de cierta forma. Y te deja mirar. Es lo mismo que el Shadow of the Colossus, que es lo mismo. Son esta weá monumental que tú decís como mierda lo derroto. Pero también podías admirar el paisaje, ir a buscar a ver los árboles, cazar salamandras, weón. Y hacer de todo, ¿cachai? O sea, podías empaparte de este mundo. Siento que la historia, en ambos casos, y son los colores súper apagados. El ico no tanto, el ico es más vivo. No, el ico es más vivo. Pero el Shadow es una weá que se siente que hay un... como que estés con un peso encima. Sí. Me imagino así como el capítulo de Futurama cuando van a ese planeta con mucha gravedad. Es como que el pelo de Fry cae así. Sí. Es como esa sensación constante de apresundamiento. Bueno, no importa. Depresión. Es una depresión constante porque estás llevando a lo que es tu novia, tu hermana, tu... no sé. Creo que es la mina, ¿no? No queda claro porque están en este... Creo que también se puede traducir, pero no lo sé. Entonces está esta cuestión de que tenía una misión que no sabes si va a funcionar y lo estás haciendo. Y tú jugaste el Shadow, ¿no? Un poco, solo un poco. Pues te juegan, yo jugué la versión de Play 3 y si me lo parte. Si me lo prestas, como dijiste. No, se te va a prestar. La próxima vez que nos veamos te paso. Ah, no jugaste el Shadow tampoco. Sí, solo un poco. Pero no sé lo que pasa. Ah, pero cachaste que se trata, no, y todo. Sí. Es muy bueno, es muy bueno en ese mismo sentido. ¿Cachai? No, si yo lo encuentro preciosísimo. De hecho, hay una película que no es muy famosa, de Adam Sandler, de las películas sellas que tiene, que trata sobre un tipo que perdió a toda su familia en el atentado a las Torres Gemelas. Y mucho de la depresión por la que pasa el personaje lo ponen en paralelo con el personaje jugando Shadow of the Colossus. ¿En serio? ¿Sí? La dura. Sí, el personaje que está jugando el juego, ¿cachai? Qué detalle. Como que tiene que ver con el vencer sus propios demonios y todo el cuento. Es que habla de eso. El juego es como... estoy haciendo esto, estoy logrando esto, pero hay un costo. Claro. Y el costo es palpable en el juego. Tú ves cómo tu personaje va decayendo, cómo se va corrompiendo por lograr esta cuestión que es un inlograble en cierta forma. En términos naturales. Claro. Entonces, el buen está tratando de hacer lo imposible. Y evoca, no sé, a Bram Stoker con su bola de quiero recuperar a mi mujer y lo voy a hacer todo lo que pueda hacer, aunque me cueste mi alma, y como esa wea, ¿cachai? Entonces, claro, bajo ese sentido debería ser su novia o su mujer, o porque claro, también puede hacerlo por tu hermano. Los japoneses tienen una wea particular con respecto a las relaciones humanas, pero desde nuestro punto de vista occidental, como que el grado de compromiso debería ser tu la pareja. Y lo bueno es que puede ser lo que tú quieras, bueno. También esa es la gracia que tiene esto, porque puede ser lo que tú quieras, puede ser la vecina, wea, no sé. De hecho, Ico tiene eso de este rescate, y tú no sabes a ciencia cierta por qué lo estás haciendo, en realidad. Claro, lo estás haciendo porque es lo que... Es por empatía nomás, porque está en mismas condiciones que tú, pero ¿quién es? ¿Cachai? Claro. ¿Vale la pena? Te lo cuestionas constantemente en el juego, pero lo haces igual. No, sí. Es muy bueno el juego. Y en esa versión que dice Roberto, viene, como te decía, viene un pequeño documental de cómo se hizo los dos juegos. Y cuando entrevistan por Shadow of the Colossus, los locos dicen... cuando yo era chico me encantaba jugar estos juegos de naves en los que matáis un montón de naves y al final hay un jefe. Había una gran nave. Y solo me gustaba llegar a la gran nave. Así que con los cabros decidimos hacer un juego donde hayan puras grandes naves. Sí, de hecho hay varios memes con respecto a eso. Así como cuando le ponen nombre sincero al juego. Claro. Ese se llama Boss Battle. Sí, pues, sí, no, pero es notable. Es notable. Que voy a esperar a que Roberto me preste el juego para terminarlo. Yo igual lo tengo, de hecho, man, por ahí lo tengo. No, pero ya me lo prometió Roberto. Sí, está bien. No te voy a colocar a ti en apuro. Pues hay que, por lo menos esos dos títulos tienen algo que yo creo que, no sé, quizá no jugó tanto juego últimamente, o se perdió con el tiempo, que a pesar de que es un juego lineal, que tiene un solo final, o que... siempre va a ser el mismo juego. Perfecto. Tiene un replay value que no es el hacerlo más difícil, que es como la experiencia de habitar el mundo. Como dice Roberto, de cuéntame el cuento de nuevo. Entiendo. Ya sé cómo termina, ya sé que él matan al lobo y Caperucito se queda con la oveja. O sea, con la oveja. Con la abuela. Con la abuela. Pero toda la epopeya que significa como vivir el cuento de nuevo. Vale la pena jugarla de nuevo. Sí, sin lugar a dudas. Por lo menos con el juego del Timico, que se llaman esos juegos, me pasa eso. Bueno, pero entonces, ¿hay un tercer juego? Está, claro, lo que pasa es que, aparte, y ahí caemos en esta hueá casi humorística de que el mejor ejemplo que existe es el Duke Nukem Forever, el denominado... No sé si es el mejor ejemplo que existe. El ejemplo... Es el ejemplo... Que hay. Claro. Que lo grafica mejor. El que lo grafica mejor porque es el denominado infierno del desarrollo. Que de repente juegos caen en ese infierno donde... empiezan a desarrollarlo y se quedan fuera de una generación, entonces tienen que cambiar muchas cosas y luego los pilla otra generación o el tiempo ya pasó y la temática o mecánica ya están atrasadas y los tienen que actualizar. ¿Cuál es el juego, es un último juego con lo que obviamente ya pasó eso? El Dead Island 2, creo. Claro, sin lugar a duda. Tuvo el tráiler, fue hype, igual que el primer tráiler, el segundo tráiler igual tuvo hype, sí. Y luego apareció el problema de, no, el equipo ya no existe, pero el juego va a salir algún día. Claro, claro, y ahí y probablemente sea una weá descargable, weá de $15. No sé. El problema, claro, es lo que pasa es que ahora las empresas son tan grandes y hay tanta plata de por medio que los matan antes los proyectos. Uh-huh. El tema es que el Team ICO tenía un pedigrí tan importante, contando solo con dos juegos, que Sony dijo: vamos, démosle. Esto es, ustedes hagan. Y empezaron a haber problemas, empezaron a haber retrasos. Era un juego que era originalmente... De hecho, creo que el primer prototipo es de PlayStation 2. Sí, pues. Ouch. Last Guardian se llama el título. Claro. Tuvo como su primera iterancia. Ya. Hay algunos... De hecho, el trailer es hermoso, el del supuesto... ¿La versión de Play 2? Sí, pues. Cuatro jinetes peleando contra los gigantescos y la weá. Luego Play 3. El teaser en E3. Chucha. Una cadena, unas plumas, una que caen. Pluma. Ya, aquí está, bueno, listo. Play 3, primer trailer. Conocemos al Bird Dog, que se llama ahora, el perro pájaro. Ya. Es como un pollo, una hueá bien extraña. es bien querible, pero en el estilo del Team ICO, ¿cachai? O sea, es una abominación tierna. Claro, que es como inocente en su estilo. Eso fue hace poco, ¿cierto? O sea, pero esta historia es 2009. No, pero el trailer de Play 3. 2009. Ah, ya. Yeah. O 2008, si no me equivoco. 2008. No tampoco. No, hace tiempo. Entonces ya empezamos con esa cuestión. Y que se retrasa, y que después hubo otros problemas, y que después se supo que el Team ICO se desintegró. ¿Se canceló en algún momento el proyecto? Estuvo cancelado, o sea, no estuvo oficialmente cancelado, sino que hubo hartos rumores fuertes de que estuvo cancelado. Después el Team ICO tuvo problemas internos, creo que lo empezaron a desmembrar, y fue quedando solo este gallo. La mente brillante, que no me acuerdo cómo el se llama. Showrunner. Showrunner, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Entonces, y después hubo problemas con Sony, y Sony es una empresa, y la empresa le gusta ganar plata, y es como, oye, weón, lleváis 5 años trabajando en esta weá y no tenéis nada para mostrar. Esta weá no es... ¿Pero no hubo algo así como una última actualización con el 2014 o sí, algo así? Sí, bueno, y después pasamos de esos trailers a un silencio. Perfecto. De años. 4 años. Fácil. Yo creo que el trailer de Play 3 fue antes, weón. ¿2005? ¿2006? Yo me acuerdo que salió ligerito que salió la Play 3. 2007 a lo más. Sí, una weá así. Ligerito que salió la Play 3. 7, 8 años ya. Claro. Y todavía no sale. Está anunciado por el 2016. Después silencio. Y todos los E3 o todos los Tokyo Game Show o todos los... Es un mito. Y es, oye, esta weá no está cancelado. No está cancelado. Pero solo se decía. Claro. Está en desarrollo, no está cancelado. Cuando esté cancelado, ustedes lo van a saber. No está cancelado. Está Jack Tretton todavía de presidente de Sony, que hizo grandes comerciales con el señor... Estaba pensando, ¿cómo se llamaba él? El vicepresidente de lo que sea. Claro, era muy buen ese personaje. Kevin Butler. Kevin Butler, sí, era muy bueno. Muy bueno. Que jugaba... Yo me la creí al principio, ¿eh? Yo pensaba, después caché que era un actor, porque lo vi en otras cosas. Es un gran personaje. Pero yo pensé que era un... Que era un, yo creo, no le pai, un vicepresidente real. Claro, yo pensaba no le quiero adjudicar todo a Kevin Butler. Fumito Ueda, el creador de esta web. No le quiero adjudicar todo el éxito de PlayStation 3 en su última apariciones, sus cadenas de comerciales. Claro, porque el éxito de esa PlayStation 3 al último ganó la batalla, digamos. Claro. Sí. Pero no se la quiero adjudicar a Kevin Butler, sino que a una estrategia general. Pero él era un reflejo del espíritu de la compañía, claro, en ese momento. No nos vamos a tomar tan en serio como lo hicimos claro al principio. Y ya, entonces, este gallo de Jack Tretton, en los E3, hablando sobre esta cuestión, diciendo, no, todavía está. E3 2015. ¿O fue antes? No, fue, mira, aquí estoy leyendo más o menos como el timeline de la web. Se anuncia el 2007. ¿2007, viste? El 2007 se anuncia con un teaser muy metafórico, 2009 sale como el primer acercamiento a lo que vimos. El 2011 sale como el video extendido. Ya. Que es cuando este niño corre por estas plataformas que se han derrumbando, el perro lo salva, en fin. Y de ahí silencio hasta este año. 4 años de silencio. Qué miedo, porque ahí tú te preguntas, el juego final, cuando salga, el 2016, si es que ojalá, ¿qué tanto es de lo del juego que anunciaron en el 2007? No, y más encima, el 2012, a Ueda lo echaron de Sony. Sí, pasó a ser como staff. Pasó con algo parecido con lo de Kojima, pero no tan grave. Como que lograron dejar que el tipo siguiera liderando. Asociado, claro, ¿verdad? Asociado. Porque a diferencia de Kojima, y para todos los que llaman a Kojima, a mí me cae muy bien el weón también. La relación que tenía Ueda con el proyecto era mucho más cercana que la que tiene Kojima con sus proyectos. Porque los equipos, el ¿cómo se llama? El Team Kojima, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es gigantesco. El Team Ico es pequeño. ¿Cachai? Entonces él está mucho más relacionado. Era más de autor. Es más de autor. O sea, no puedo negar que si hablamos de juegos de autor, los de Kojima son. Sí. Pero el gallo ya se metió en una máquina gigantesca. Entonces, no puede estar encima de todo. Es un director general. Claro. No por unidad, porque yo me imagino claro. Que en Kojima Productions, ahí está. No era tan difícil tampoco. Que dije Team Kojima, nadie. Team Kojima. Debe tener directores de unidad para cada una de las miles de Ueda. Claro, delega. Claro, delega. Ueda como que necesitaba estar. Probablemente ahí, ese jefe que está ahí. Porque si él no estaba ahí, yo creo que no habrían podido sacarlo nunca. Nunca. Respecto a la pregunta que hiciste tú antes, ¿qué tanto será el juego del 2007 con el del 2015? Yo creo que es el juego de PlayStation 3 actualizado. Yo creo que no le cambiaron gran. ¿Qué factible? Porque lo mostraron. Una ciencia tan grande. Y tampoco es una weá así como diametralmente opuesta a lo que vimos en el 2011. De hecho, en el 2015 salió una suerte de gameplay. Sí. Bastante difuso, weón. Que era como mover un par de cajas y algo. Claro. Y gráficamente, puta, igual estamos en la era del Play 4, porque gráficamente no era algo que no hayamos visto. No, era un juego de Play 3. Era un juego de Play 3, que corría bueno. 60 cuadros, que estaba en 1080, que se veía bien. Era un juego de Play 3 que corría como un juego de PC de la época. Perfecto. ¿Cachai? Como para que tengáis la idea. Un juego que corría bien, que no se pajeaba, porque los juegos del Team Ico tienen esa weá que salen en las consolas y las exprimen al máximo. Bueno, entonces, el Shadow of the Colossus en Play 2... Yo el otro día, hace un par de años atrás, lo puse en comparación con el de Play 3. Puta, y el de Play 3 es una mantequilla, pues, weón. Corre 60 cuadros y la weá es hermosa. Y en el Play 2, no tanto. Te quema el Play, pues. Lento, pues, weón, lento. Es como jugar, no sé, pues Metal Gear Solid 3 en el Play 2 y después jugar la remasterización, pues, weón. Uno dice, ah, esta weá se ve igual. Anda a mirar el de Play 2, pues, weón. Compáralos con los dos teles al lado. Claro, compara los cuadros por segundo de uno y del otro. Y yo no soy el más fanático de los cuadros por segundo. Encuentro que es un argumento de mierda, pero... Gracias, opino lo mismo. ¿Cachai? O sea, si tiene 59, si tiene 52, pico. Pero cuando te pegáis un salto desde 20 a 60, se nota. Sí. O sea, porque el Shadow of the Colossus, cuando tenía ya el coloso en la pantalla... El coloso más, se te mueve... Más de 20 cuadros, no te daba la wea. ¿Cachai? Ahora hablando de 60... Como dice el gringo, across the board. Puta, es otra wea. Es cielo y tierra. Entonces, de eso se puede aventajar mucho. De Last Guardian. Porque es un juego que era pensado para PlayStation 3, corriendo en una plataforma mejor. No va a ser groundbreaking, no va a ser una wea que va a romper los estándares. No va a ser The Witcher. No va a ser una wea hermosa. No va a tener el impacto que tuvo Shadow of the Colossus en su momento, quizás. No gráficamente. Pero sí desde lo que evoca, desde lo que uno recuerda de los juegos. Yo no recuerdo el Shadow of the Colossus por su hermoso gráfico, sino que por... Claro, por la atmósfera, el sentimiento quizás que te evocaba. Claro, es como el sentir. Entonces yo espero lo mismo de este juego. Y si cuesta... Y que no sea Duke Nukem Forever. Yo creo que no lo va a hacer. No debería. ¿Sabes por qué no lo va a hacer? Principalmente porque no ha pasado por más manos. Porque no ha pasado de equipo en equipo. Ah, claro. Solo se ha congelado en distintos puntos del tiempo. Pero no pasó así como, no, ahora lo va a tener, no sé, pues, weón, Santa Mónica Studios, y va a ser un pedazo de God of War entre medio de esta weá, y después, no sé, se lo pasamos a estos weones de Quantum Dreams, weón, y va a ser un poco de Heavy Rain también. No pasó eso, ¿cachai? No se lo repartieron. Claro. O Jaffy, weón, con sus juegos raros. Bueno, en fin. pero lo espero con ansia, y si cuesta 40 lucas... creo que estaría dispuesto a pagarla. Que es probablemente lo que va a costar con nuestro dólar actual. Yo creo que no, güey. Yo creo que lo van a tirar a $40, equivalente a 30 lucas aquí, 25, 30 lucas. No sé cuánto. Bueno, a propósito, hoy día le di una revisión muy a la pasada, yendo a un tema distinto, Steam con el cambio de... Ah, Steam acepta pesos. Steam convierte todos sus precios a pesos. Sí, pues. Algunos conocidos nuestros van a Twitter. Sufrir mucho con esta noticia. Sin lugar a dudas. No saquen. ¡Ah! ¡Ah, ya! Pues. Un saludo ahí. Claro. Mi buen sentido pésame. Al microempresario chileno. Claro, porque yo vi ese correo y dije, uff, esto se va a poner. Porque no es el único que lo hace. No. Hay varios que lo hacen. ¿Qué lo hace de Origin también? No, me refiero a personas a microempresario. Claro, que te venden Steam a pesos chilenos, por no utilizar el coloquialismo de Lucas, pero bueno. Bueno, pero hay toda una... Como te digo, hoy día solo le di una revisión pasajera. En Twitter he leído mucho... Bueno, no sé qué tan desactualizado estará esto con respecto a cuando escuchen este podcast, pero al parecer hay cierta... incongruencia en cómo están convirtiendo el dólar a Luca. Ya. El dólar, al parecer, en algunos juegos, no sé si es por una decisión arbitraria o una decisión estudiada, algunos juegos están haciendo la conversión correcta del dólar a Luca, algunos juegos están más baratos y algunos juegos están un poco más caros. Pero no sé cuál será el estudio para lograr eso. Algunos hablan de que es simple error de estar haciendo la operación en el momento. Ah, pero no es que los últimos juegos estén un poco más caros. No, lo desconozco. No es especulación. Porque yo... Eso es especulación. No es especulación. Porque yo lo estuve leyendo antes de que pasara el tema con Chile. Y en Brasil, todos los juegos en Steam son más baratos. ¿Por qué? Porque es un tema de barreras de entrada. Si tú entras más caro en Brasil, no vendes. Entonces, ¿qué hace Steam? Baja los precios. Y por eso hay páginas que se llaman... No las voy a nombrar porque es para aquí. Se podría considerar ilegítimo, pero... Tú puedes comprar juegos de Steam a precio de Brasil. Y te mandan el código, ¿no? Estamos hablando de... ¿Sí, Gaze? ¿Con los keys que se llaman? Te mandan los keys. Código, claro, los keys. Compras las llaves de Steam. Pero estamos hablando de... No sé, pues, weón. 25-30% de diferencia. Oh, escaleta. ¿Cachai? Y hay páginas más tránfugas donde podéis comprar a pesos de Rusia, que estamos hablando de 45, 50 hasta 60% de diferencia en los precios. De hecho, hay plugins para Chrome y Firefox que se llama, creo que Better Steam o algo, Steam Enhance, algo así, que te muestra los precios de todo el mundo. Tú vas a la página de Steam, le hace, es como un layout, es el mismo layout de Steam, pero sí, le hace como plugins, le agrega cosas. Y si tú vas al precio, tiene como un botoncito, te posas sobre ese botoncito y te muestra los precios del resto del mundo. China, bueno, todos los otros territorios que tienen precios diferentes. Y te muestra el más barato, el más caro. Y tú compras los keys. Compras las llaves. Las llaves. Porque tú no puedes comprar. ¿Por qué me vienes a avisar esto ahora? Ahora que ya compré todo lo que quería. Porque yo pensé que lo sabía. Ahora que ya tengo muchos juegos que no juego. Le vamos a dar un dato. Bueno, yo soy el rey de los juegos que no juego. Pero, de hecho, una de mis grandes vergüenzas es mi colección de juegos de Steam. Yo sé que tienes más. Yo tengo 60. No, yo tengo muchos más. ¿Muchos más? Me da vergüenza decir cuántos tengo. Por culpa de los Humble Bundles, por culpa de estas páginas, weón, que... Pero, weón, son $5. No, y de repente hay juegos gratis, weón. También, el juego gratis es distinto, porque cuando tenés llave... Pero, weón, ¿qué tú decís? Mira, estos juegos cuestan 1.50 y son 10. Yo me voy a los 10. Aunque no los juegue nunca. Y no los juego nunca. Aunque sean indies, no me interesa. No es que aunque no los juegue nunca, es que no los juego nunca, weón. No sé si con juego tengo el Play 4, pero en fin. Se llama... A ver, la página brasileña se llama Nuvem. Nuvem. Ahí venden juegos. Si ustedes se suscriben, o sea, se hacen una cuenta, les llegan así como un ¿cómo se llama esta cuenta? Un newsletter. Perfecto. Y de hecho, generalmente se alinean con los newsletters de Steam, si es que están suscritos al newsletter de Steam. Y por ejemplo, The Witcher 3, cuando se estrenó, costaba 60, por supuesto. Pero en Nuvem estaba a 55 o 50. Son $10. $10. ¿Son 7 lucas? Claro, pero bueno, lo que sea. Te lo ahorras igual. Y es más barato. Porque los estrenos tope de línea AAA generalmente no tienen mucha diferencia de precio, pero igual hay una diferencia. Y, si te, y ahí tenés que ver si te favorece el real, porque compras en reales, ¿cachai? Con, tenés que tener PayPal y todas las limitancias para la gente que compra en internet, pero eso ya lo saben. Si puedes comprar en Steam, puedes comprar en nube. Es así de fácil la web. Perfecto. Tienen súper, súper buen tema de atención al cliente. Yo una vez compré un juego por equivocación y les dije, me dijeron, puta, ¿sabes qué? En verdad no, no te podemos cancelar la compra porque como te mandan el código, tú puedes ver, ya lo viste. Entonces le puedes sacar una pantalla, ¿cachai? Claro. Aunque no lo cobres, el guante devuelve la plata, después lo cobráis y los cagáis igual. Pero me dijeron, lo que podemos hacer es te podemos dar un descuento del 50% de tu próxima compra. Tranqui. Y me compré el juego que realmente me quería comprar. Tranqui. Me salió un poco más caro, pero tengo dos juegos. Tuviste dos juegos. Claro. Y uno lo regalé, creo que se lo regalé a la Fer, no me acuerdo. Porque ya lo tenía, si al final fue ese el tema. Ya tenía el juego repetido en un juego mierda. Claro. Que tampoco ha jugado. No, sí, ella juega más. Bueno, jugaba más. No, tú me refería. Ah, no, yo no jugué jamás. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero puta la weá. Sí. Steam. Steam, pues, bueno. Steam es el peor, la peor invención para gente, personas como yo. Que tienen mal de Diógenes. Yo creo que para todos, si yo no tengo un particular mal de Diógenes, pero caigo en lo mismo. Es que el problema es que tú decís, sí, un dólar. Claro. Un dólar es casi nada. ¿Qué me compro con un dólar? Una Coca-Cola. Es como esa la lógica detrás. Y es divertido porque, por ejemplo, si yo te digo, las cosas que compramos hoy día va entre comer y tomar, ¿le vamos a gastar cuánto? ¿10 lucas? Más o menos. Más o menos. Y todos felices, pico, son 3 lucas por nuca, da lo mismo. Tenía una aplicación del celular, ¿cuánto vale? Un dólar, no, muy cara. ¿Viste esa hueá, no? Sí. Es rara, güey. Bueno. No, un dólar, no, un dólar, ¿cómo se ocurre? Oye, un dólar ya. Cuesta 3, no, no. ¿Y por esta tontera? No. ¿Y por esta tontera? Claro. Imagínate. Y es divertido. Un grado de intangibilidad quizás en la aplicación que es lo que te hace valorarla menos. Es culpa del App Store y de Steam. Devalorizaron los juegos. Los artículos. Los desvalorizaron, les quitaron el valor intrínseco. Si podéis comprarte, no sé, pues, bueno, un gran juego como Fallout New Vegas, cuesta normal $8, creo, o así, 10. Y si esperáis las ofertas que van a llegar luego. ¿Cuándo son las ofertas? Ahora deberían ser en diciembre, las de Navidad. Sí, pues ahora para la quincena. ¿Y no tienen del Día de Acción de Gracias? Ah, deberían venir las de diciembre. Claro. Entonces, el Día de Acción de Gracias es el próximo jueves. No estoy seguro. El jueves antes del Black Friday, que es el próximo jueves. O sea, que el próximo año. Entonces ahí deberían venir las de, que son 2 días, ¿no? Y después las de Navidad son como 5. Entonces ahí, bueno, yo me compré el New Vegas GOTY. Costó $6, pues. La voz. Es un insulto para la gente que lo hizo, pues, bueno. Yo me compré los de Batman Arkham, los Arkham, que estuvieron muy baratos, no recuerdo, pero estaban como muy baratos. Yo me compré la Steam Collection, la wea, la Valve Collection, que vienen los Half-Life, sí. Vienen toda esa wea, $15. Yo me compré todo lo de Half-Life, no he jugado nada. Yo jugué el 1 y la mitad del 2. Son muy buenos juegos, vamos a seguir después. Pero es que esa wea, porque como decís tú, efectivamente desvalorizáis el retail, ¿cómo? Desvalorizáis el tener el juego. Y de esa misma forma, yo creo que la gente, cuando hace un par de años atrás hubo esa incertidumbre de, ¿sabes qué? El mercado se va a ir a la mierda, las consolas van a morir, bla, bla, bla, bla. Y todo va a ser Steam. Todo va a ser Steam. Steam se encargó de lo contrario, y no sé si a propósito o por accidente. ¿Por qué? Porque desvalorizaron el intangible, desvalorizaron la huella digital, y la gente volvió a querer tener el físico, el disco. Porque el disco nunca va a costar menos de 30 lucas o de 40 lucas o de lo que te haya costado en la tienda. Por ejemplo, yo... me gusta coleccionar videojuegos, ¿cachai? Porque con la vaga ilusión de que algún día los voy a los vamos jugar. ¿Cachai? Yo me compré The Witcher cuando salió, lo compré en Estados Unidos con una guía. Porque nos encontraba precioso, un juego hermoso, he jugado 5 minutos. De las 400 horas de juego que tiene. Tiene 200 y además tiene ahora una expansión que le agrega 20 más o 30 más. Yo no sé, claro, el tema del tiempo, lo hablábamos delante, una cuestión particular, pero... tenía la necesidad, dije, esta weá me gusta y va a salir para PC, yo sé que iba a costar la mitad en Steam, pero no me importa, porque quiero tener el disco. ¿Por qué? Porque en el disco, y esto que hay es del ¿cómo se llama? CD Projekt Red, son, saben lo que están haciendo, saben que es su público y saben lo que quieren. Tú te compraste el juego y era como comprarse un juego de Super Nintendo, porque tú abrías el una juego, una cajita, un manual, cajita de cartón, qué lindo, y no es la edición especial, es la edición normal, cajita de cartón. Sacas el juego con su cajita plástica, lo abres y adentro trae manual, con los controles, con distintas cosas. Un manual debe tener por lo menos unas 30 páginas. Trae una carta de agradecimiento, trae un CD de música, trae stickers, trae un par de DLCs de gratuitos, ¿cachai? Trae un mapa de la cuestión. Qué lindo. Es un juego de PlayStation, de Super Nintendo. Un juego de Super Nintendo. Entonces son gallos que tú... Este weón, prefiero pagarle $60 a este weón, que comprarme esto, que va a ser un recuerdo, aunque el juego no lo juegue nunca, lo juegue 10 horas o 20 horas o lo que sea, que comprarme un código, weón. Que me van a mandar las mismas weas en PDF, que jamás voy a mirar. Que probablemente borre. Y me van a pasar un zip con MP3. Es que aparte hay algo que va de la mano de lo que hablamos bien al principio de este podcast, extenso podcast. Eso de que ahora, un poco por resumirlo, la ñoñez está de moda, digamos, que es distinto el valor que tiene el juego físico en tu repisa, claro, junto a tus otros, qué sé yo, 20 juegos físicos en tu repisa, que los 230 y algo juegos de Steam que no juega. ¿Estuviste cerca de mí? Sí, lo sé. Te quedas corto, pero estuviste cerca. Lo sé. Pero cachai, ¿no? Tiene algo distinto. Sí, por ejemplo, tiene otro valor. Es como tener un cuadro a tener el PDF del cuadro. Exactamente. No, de tener el cuadro o tenerlo de fondo de escritorio. Exactamente. Hay un valor. Porque ocupa, yo creo. Un valor casi social. Es social y hay una weá que nosotros, como seres tangibles, seres corpóreos, la corporeidad de un bien tiene una weá que está asociada a nosotros porque existe en el mismo plano que nosotros. Esa weá es digital y si mañana se cae la nube, porque la nube no existe, que son miles de computadores en algún día parte. Tendrá que fallar. Por supuesto, todo lo que tuve. Algún día va a caer, ¿cachai? Entonces, las nubes no existen. De hecho, hay una polera de Threadless, si no me equivoco, que habla de las nubes no existen, son una serie de computadores en una. Y sale una nube triste así. Ni siquiera tenemos ya esa imagen idealizada de la nube. De la nube. La nube. La nube, espacio virtual. Son servidores. Satélites. Porque claro, y esa weá es una genialidad de un weón parecido al de Catch Fire. Y probablemente en 3 temporadas más lo diga él mismo. Pero si ya algo lo están tratando en la segunda temporada. Sí, claro. ¿Cachai? Pero volviendo al tema un poco de los juegos, y volviendo a The Witcher específicamente, salió una expansión. Una expansión que es una expansión, no es un DLC. Qué rico. Es una expansión, le agrega creo que 20 horas, y puede que me equivoque, puede que sean más horas. Y tiene una versión, y para la gente normal que no le gusta comprar físico, es un código que cuesta $20 o 15, y tú a 10 en oferta cuando se sale. Pero si te gusta lo físico y tú te compras la versión física en la caja, perdón, que tiene el formato de una caja de PlayStation 4 o de PC, porque las dos versiones que vi, creo que está en Xbox One también. Viene adentro, abres la caja y adentro viene un papel con un código. Y además, porque en el The Witcher hay un juego de cartas que se llama Gwent. Y trae un mazo de Gwent. Como para que juegues con tus amigos. Para que puedas jugarlo de verdad. ¿Y sí, calidad de carta? Digamos, no sé. ¿Magic? Cards Against Humanity. Entre Magic, yeah, y Cards Against Humanity. Okay. Como al medio, ¿cachai? No una wea tan pro, pero una wea tan penca tampoco. Es, está como decente. Es bacán, es decente. Un papel de un gramaje que no, no voy a tener miedo de jugarlo. Entonces, ya, pero okay, igual es rico, está ahí expandiendo el universo más allá de la pantalla. O sea, está, claro, trayendo el juego a tu mesa. Es como lo que yo habría querido si hace 20 años atrás, o no sé cuántos años fueron, en el Final Fantasy 8 que yo jugué, y había un juego de cartas, hubiera salido, existido ese juego de cartas, porque yo era bueno para ese juego de cartas, me hubiera gustado jugarlo. Bueno, y el solo hecho de saber que es como un cariñito adicional. Es una weá que no. ¿Y sabes cuánto vale? 20 lucas, weón. La expansión. Con las cartas. Y podéis comprarlo sin las cartas. Y vale lo mismo. Es un cariño adicional, es bien, es un regalo. Compres el físico. Le conviene. Claro. Usted se merece el físico. Y nosotros hicimos este esfuerzo por el físico. Y en vez de gastar la plata en discos, gastamos la plata en cartas. Vaya y cómprelas. Porque a usted le gusta el juego. ¿Cachai? O sea, por algo se está comprando la expansión. Claro. Claro. Hay gente como yo que compra la web. Como ahora que salió Fallout 4, que venía el Pip-Boy. Claro. De hecho, el otro día en un grupo de Facebook salió un one. Yo sigo una serie de grupos de Facebook, pero uno en particular de PlayStation 4, donde el one posteó que le había llegado ayer o antes de ayer su Pip-Boy. Ya. Sería una presentación bastante atractiva, que es la máquina esta y está hecha de plástico, con el juego metido en uno de los slots y el resto es como la caja. Es bien, bien chora la presentación. ¿Qué valor puede tener o no para mí? Porque yo no soy un fanático de la serie, yo la ubico y la encuentro interesante. Creo que no estamos entre fanáticos de la serie Fallout. Yo creo que no soy fanático solo porque no lo he jugado nunca. O sea, a mí me encanta, pero está bastante caro el Pitbull. Sí, pues está, bueno, sus cientos de miles de pesos. Sí, está bastante caro, bueno. Sí, estamos hablando de cientos de miles de pesos. Que y una edición, es que era de las ediciones limitadas de verdad. Sí, porque están ediciones limitadas que hasta el día de hoy... Claro, hasta el día de hoy salen. Perdón, y están las webs de verdad, ¿cachai? Con un número verdaderamente limitado. Claro, no sé, pues, por ejemplo, yo cuando me compré el Wii U, lo hice por Mario Maker, pensando que era... O sea, de hecho, tenía una edición especial donde venía un amigo del Mario... Ah, ¿tú tienes el Wii U de Mario Maker? Sí. Bacán. Lamento comunicar que el Wii U de Mario Maker es un Wii U negro deluxe, sin ninguna gracia. Es la misma weá. Me decepcionó. La caja. Es la caja lo bonito. Y viene con un amiibo y viene con el juego, que es un código. ¿Con un amiibo? Amiibo. Mario Maker. Ah, correcto. Mario Maker viene como un código en esa. No es un disco. Pero Mario Maker existe como en físico, sí, ¿no? Sí. De hecho, el físico Mario Maker. Con jóvenes. Si bien eso. Ah, si bien no es tan elaborado como lo que es, con las cartas y todo lo que tú contaste y la carta de agradecimiento, pero igual es una caja, primero una caja de cartón dentro de la que está la caja normal de los juegos, claro, de Wii, y trae un, no es un manual, es tampoco un libro de arte, pero ya es más cercano a un libro de arte pequeño, sí, pero es medio grusecito, es interesante, es como un libro de concepto. De concepto. Lo trae, sí, lo trae. Versión, ah, sí, lo trae. Lo trae, pero solo lo suelto, ¿cachai? En una, claro, bolsa de plástico. Y el juego en sí, pero la presentación es por sobre del juego de. El juego promedio. Juego claro, promedio. Porque, claro, tenés que abrir la caja de cartón, claro, y todo. Qué bonito. Como te dije, no tan elaborado como lo que describiste tú. No, claro. Lo que pasa pero, es que. Pero algo tiene. Es que, claro, Nintendo tampoco está en posición de darse esos lujos. Claro. Ahora, ¿cachai? Mario Maker, yo creo que ha movido hartas unidades más de Wii U que las que sí, movió en sí, tiempo, sin duda. Desconozco las cifras finales, pero. Yo también las desconozco, pero probablemente impulsó. Está salvando un poco la Wii U. O sea, yo podría decir que volvieron a aparecer en los rankings. Sí. Bueno, porque la máquina en sí, porque. Porque antes de esto, no sé. Smash Mario Bros. El Smash. Sí, es que no ha salido. Mario Kart 8. No salió, Mario Kart 8. Mario Kart 8, sí. Pero así como Mario no ha salido. No, pues todavía no. No, y yo creo que no lo vamos a ver. Ya no salió, yo creo. Yo creo que lo van a guardar para el próximo año. Pero, o sea, para la próxima máquina. Pero volvieron. La gracia que tiene Nintendo es que tiene esta cuestión de. Hay un término económico que se llama attach rate, que es como el ratio de enganche. Que significa que de las consolas que existen, o de las personas que tienen consolas, ¿cuántos juegos se compran? Que es más importante que el número de consolas. O sea, ¿cuántos juegos tienes tú por consola vendido? Por ejemplo, es un porcentaje. Nintendo cree que tiene un attach rate altísimo. Es que hablamos de cada persona que tiene una consola tiene al menos 5 juegos. Sí. Cuando en las consolas normales bordea el 1 o 2. A lo más. En promedio. En promedio, claro, estamos hablando de grandes números. Entonces, esa es la gran gracia que tiene Nintendo y que tiene el Wii U, que tú miráis, las ventas son pésimas, el attach rate es gigantesco. Una poca consola, pero harto juego. Claro, que la combinación mágica era lo contrario, ¿cachai? O sea, no lo contrario, sino que ambas altas, PlayStation, claro, 2 tenía eso. Claro. Grandes números de consola, grandes números de juego. Game Boy tiene eso. Grandes números de consola, grandes. DS, la misma wea. Wii no, por ejemplo. No Wii U. Wii era Wii. Todo lo contrario. Wii era harta consola, ¿no? Y, pero claro, tú mirás el promedio. ¿Cuántos juegos tienen? Uno. ¿Y qué juego es? El Wii Sports. Entonces, claro, la Touch. Pero si de hecho, Wii Sports era el juego más vendido. Todavía lo es. De la historia. Sí, creo que todavía es el juego más vendido de la historia. Qué increíble. Es que no es tan increíble si lo veis. Es que si lo veis desde los números fríos. Claro, desde el punto de vista de cómo están sacando, claro, esa como juego, es súper inentendible. Si le mostráis este juego a una persona y le decís que el juego más vendido en la historia, no lo entendería. Si lo asocias al fenómeno de Wii, sí. No, pero básicamente todos los Wii Sports que se han vendido es porque venían con la consola. Yo creo que no existe la versión retail. ¿Cómo se rompió el Wii Sports? ¿Alguna vez escuché que sí parece? Yo vi en el mercado negro, o mercado informal, no negro. Mercado informal, así como que lo vendían porque viene en una cajita. Po. Claro, en la cajita. Estamos hablando de Wii, que no había códigos, no había descargas, claro, no había nada. Entonces teníamos esa ventaja de que si venía un inserto, venía físico. Físico. No como ahora que viene el código. Exacto. Sí, entonces venía cambiando las cosas. La versión física de un juego que me gusta mucho, el remake de DuckTales. Ya, sí. La versión física es un código dentro de la caja. Sí. Viene una, es una caja de PlayStation 4 o de Xbox, lo que tú quieras. Y viene un código. Y adentro viene un pedazo de cartón con forma de disco, con un código. Con un código. Viene el CD de cartón, digamos. Pero igual es como una ironía. No sé qué quieren apuntar. De hecho, creo que la versión de PC de... No puede ser de PC porque no salió. Del Battlefront, la wea de Star Wars. Star Wars. Creo que hay versiones que viene solo el código. Ni idea. Qué terrible, weón. Es que es la realidad. Es como la necesidad de tener el físico, pero no queremos darnos el trabajo de sacarlo en físico. Claro, no queremos darnos la paja de hacer un CD. Queremos cumplir tu necesidad de tener en la caja. De tener en la caja, en el fondo, claro. Queremos cumplir tu necesidad, pero no vamos a cambiar nuestras operaciones. Es que claro. Es demasiado la empresa, es que es un tema de margen. Oiga, hablando de margen. Oye, sí. Quizás ya es hora. Estamos llegando a la segunda hora. A las 2 horas. ¿Quién era el que escuchaba podcast de 5 horas? Akuma TNT. TNT. Va a estar muy feliz, Don. Va a estar muy feliz. Yo creo que. Ya alcanzar para toda la semana yendo a la pega en. Oye, no creas, igual con esta locomoción de hoy en día. Oh, no me lo recuerdo. Pero bueno, en fin. Yo creo que fue un interesante primer programa, un poco desordenado, sí, pero... Desordenado, no seguimos mucho la pauta, pero nos dejamos ir y... Nos quedaron algunos puntos, no tantos puntos de lo que teníamos, creo que... Fallout 4... Lo mencionamos, pero nos dimos el dato, que yo no sé qué tan cierto es, finalmente, de que supuestamente al salir Fallout 4, bajó el número de gente que entraba por Pornhub. Sí, lo publicaron. Lo publicaron, yo nunca lo leí, pero leí el titular. Claro. Y no sé cuál será. ¿La métrica? La métrica, ni siquiera. O la realidad, no sé si es una noticia de la legal finalmente. No, creo que era real. Pero de que bajó, y no sé cuánto habrá durado, si fue un día, si fue. No sé a qué le llamarán bajar los niveles de Pornhub. Puede es que la gente, los buenos de los sitios pornos, su negocio es que hayan hartos buenos visitando, entonces ellos tienen altas métricas al respecto. Bueno, de hecho tienen el dedillo, ha salido 1000 veces con ranking de cuáles son las consolas más utilizadas para ver porno y toda la buena. Entonces, o sea, si los buenos sacaron la noticia y fue oficial, saben. ¿Cuál es la consola? ¿Xbox? No creo que Wii. Era Play 3, los últimos 2 años creo que era Play 3. Es que era la más masiva, la más ocupada en Netflix, pero... Claro. Bueno, pero finalmente sale Fallout 4, Pornhub por el piso. No sé si por el piso, pero se notó un bache. Tenían las manos ocupadas y otra cosa. Claro. Era una o la otra. Claro. Y el otro tema que nos quedó en el tintero fue el tema de la inteligencia artificial. El tema sobre el que supuestamente íbamos a girar el podcast. El gran tema. Gran tema que lo vamos a dejar para el próximo programa. Para el próximo programa. Y de hecho yo creo que vamos a dedicar más. No, yo creo que 2 horas debería ser lo suficiente para hablar del tema de la inteligencia artificial. Es pertinente. Tiene que ver con el nombre de nuestro podcast, que es ¿cuál? Claro, es... Ovejas mecánicas. Y bueno, muchos entenderán la referencia. Y tiene que ver con la palabra que utiliza mi abuela, el acabose de mundo. El acabose. Qué buen concepto, me encanta el acabose. Esto es el acabose. Es que no quedó nada más. No queda nada más. Y gracias a las máquinas que creamos nosotros, que es muy poético en sí mismo por nuestra naturaleza humana. Y lo otro que lo podríamos mencionar, que hoy día se me ocurrió, lo escuché en alguna parte de. Películas clásicas, relativamente clásicas, que se transformaron en juegos en algún momento, que hubo un boom en el PlayStation 2. Hablemos de The Warrior, de Scarface, de Godfather. Scarface, claro, sí. Qué buen juego. Entonces. No es juego. No para mí. Godfather es bueno. Sí, Padrino es bueno. Pero Warrior es buen juego. Yo no terminé el Padrino, pero si me preguntáis, creo que no tiene nada memorable, por lo menos para mí. Pero existió, digamos. Pero sí. Entonces, de hecho, creo que sí es mejor que Scarface. Una buena pregunta sería: ¿qué podríamos llevar para la tarea para la casa? Tarea para la casa para el próximo podcast. ¿Qué saga de películas clásicas o antiguas sería buena transformarla en un videojuego? Hecho y derecho. Perfecto. Una buena pregunta, creo yo. Que da para dar. A mí, un juego basado en una, digamos, dos películas y que lo encuentro, me encanta, el de los Cazafantasmas. Por ejemplo, me encanta. El de Play 3. El de Play 3. Es la tercera película. Es que el de Play 3 es perfecto. Sí. Es perfecto. Y es uno de los primeros juegos de Play 3. O sea... Claro. Guardemos material. Por favor. Así que les agradecemos para las 100 personas o más que 100. Están escuchando. Garantizo 100. El piso 100. Claro. El piso 100. Les agradecemos su tiempo. 101 no puedo prometer nada. Pero 100. Que nos sigan apoyando. Nosotros tenemos un correo electrónico. Que se me olvida en este momento. Pero lo hiciste. Lo vamos a agregar dentro de ese apéndice. Y lo voy a nombrar, pero por si acaso es ovejasmecánicas@gmail.com. Que nos escriban ahí. Sí, esa sí, está el cual. Ovejas Mecánicas, todo junto. Todo junto. Todo junto. Ovejas Mecánicas, todo junto, @gmail.com para que nos escriban preguntas, comentarios, correcciones, porque probablemente nos equivocamos mucho. Yo creo que no, ¿eh? Hay datos ahí que decir. Bueno, el Rob nos salvó en el tema del tímico con las consultas a Wikipedia. El de Pornhub me llamó la atención. Vamos a tener el dato duro, literal, para el próximo programa. Voy a hacer un análisis exhaustivo dentro de Pornhub. Cuando ustedes encuentren que está corriendo muy rápido Pornhub, es culpa de Fallout 4. Bueno, y eso los invitamos para la próxima semana. Esperemos, o para el próximo programa. Para el próximo programa. Y esperemos que esté nuestra amiga, que ya la nombré, para los, si no la escucharon, devuelvan y escuchen de nuevo el programa. Que nos esté acompañando ya definitivamente, que esté el equipo completo. Les agradezco a Elías y a Rob y Tocayo por esta oportunidad. Y por ocupar tu casa una hora y media más de lo que esperábamos. Exactamente. Siento que llegues tarde a lo que sea que tenías que ir. Nada, bueno, desde mi parte muchas gracias y nos estamos escuchando, creo yo. No sé si los chiquillos tienen algo más que agregar. Nada, gracias por estar aquí y nos veremos pronto. Nos escucharán pronto. Nos escucharán pronto. Sí, gracias por estas dos horitas ya de grata conversación. Y pronto. Quizá nos veremos pronto. Nosotros nos escucharemos pronto. Esa era la idea original. Bueno, ya será una sorpresa para el próximo capítulo. Bueno, amigos, muchas gracias. Esto fue Ovejas Mecánicas.